Bueno, ¿cómo explicarles un poco lo que está pasando en este momento acá en el estudio? Realmente estoy un poco consternado. Esto es bastante atípico, digamos. Hoy es el programa número 100. Habíamos invitado mucha gente. No apareció nadie. Estoy solo acá en el estudio. No hay nadie del equipo de producción, ni Flopo, ni Caro. DJ Chamorro iba a venir a musicalizar esta fiesta y ni apareció. No vino el Mudo, no vino Don Alejandro. Había muchos músicos famosos invitados también y tampoco vinieron. Y la verdad que no estoy de ánimo para festejar. Son 100 programas que se suponía que tenía que ser una gran fiesta en la cual íbamos a ser todos partícipes. Y estoy yo acá solo. Mi nombre es Hub, soy el capitán de este vuelo. Y estoy solo sentado acá en medio del avión. Así que bueno, lo lamento, amigos oyentes, ustedes que tal vez tenían otro tipo de expectativa. Y tal vez yo sé que a veces les prometimos que iba a ser groso esto, pero bueno, la verdad que parece que la cosa no va y no. Si, sinceramente, no tengo ganas de hacer el programa hoy. Así que vamos a poner un poco de música y simplemente eso. Timbre. ¿Quién será? Igual, por más que haya venido un invitado, con un invitado nos hacemos un joraca, ¿no? Vamos a ver quién es. ¡Felices 100 programas! Uy, boludo, ¿dónde salieron todos? Uy, nada, ¿qué es tipo fiesta sorpresa esto? Yo ya me quería, no sé, casi me suicido en vivo al aire, che. No, Jao, ¿cómo te vamos a dejar solo? Flopo, Caro. Uy, pero la cantidad de gente que hay acá con usted. No, esto es impresionante, no lo puedo creer. A ver, bueno, vengan, preséntense primero toda la tripulación, vamos. Hola, yo soy Caro y voy a ser su azafata en este vuelo. Hola, soy Don Alejandro y los voy a estar acompañando en este vuelo, muchachos. Felices 100 programas. Hola, soy Flopo y voy a ser su comandante a bordo en este vuelo del número 100. Hola, soy Diego Chamorro, voy a estar musicalizando acá un poco el festejo número 100 de los amigos de Abrochen. Che, qué bueno, qué equipo, ¿eh? Ahora sí da ganas de hacer el programa. Bueno, y ahora vengan, preséntense todos los demás invitados. Acérquese al micrófono, saluden, nombre, vamos. Hola, soy Adrián Dárgelos de Babasónicos. Hey, Adrián, viniste, bienvenido. Hola, soy Diego Frenke de la Portuaria. Gracias por venir, Diego. Hola, ¿cómo andas? Soy Emanuel Orbiller. Hola, Emma, la verdad que ando de 10. Ahora sí que estoy contento con tanta gente en el estudio. Gracias por venir. Hola, soy Shakira. Hey, Shakira, ¿viniste con Piqué? Hola, soy Fabiana Cantilo. Muy feliz cumpleaños. Gracias, Fabi, una grosa. Hola, soy Fito, che. Uy, Fito, ¿qué haces, loco? Bueno, escúchame, ojo, no hablemos de política hoy que no quiero quilombo. Hola, soy Hilda Lizarazu. Feliz cumpleaños. Gracias, Hilda. Soy Ricky Martin. Ricky, qué sorpresa. La verdad que no te esperaba realmente en el estudio. Habías prometido que ibas a venir, pero pensé que no llegabas. Así que bueno, pasa, ponete cómodo. Hola, soy Julieta Venegas. Un muy feliz cumpleaños. Gracias, Julieta. Hey, I'm Justin Bieber. Hey, Justin Bieber. Qué sorpresa. Mirá que el festejo de hoy te cuento que es solo para mayores de 18 años, ¿eh? Así que yo que vos me mantengo lejos de Don Alejandro por las dudas nomás, ¿eh? Hey, what's up, Dill? I'm Lenny Kravitz. ¡Epa, Lenny Kravitz! Grosso, ¿eh? La verdad que te viniste hasta acá solo para el programa número 100. Impresionante. Hola, nosotros somos Miranda. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Ale, Lolo. Gracias por estar ahí con Miranda. Hola, feliz cumple. Soy Natalia Oreiro y quiero cantar el feliz cumpleaños. No, no, por favor, no. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Soy Natalia y quiero desearte que los cumplas feliz. Bueno, esto sí que es una fiesta ahora, ¿eh? Con todo el equipo, con todos los invitados. Así que ahora sí podemos decir que despegamos en el vuelo número 100 de Abrochen sus cinturones. ¡Ahí vamos! Atención, señores pasajeros. El capitán y toda la tripulación le dan la bienvenida al vuelo 1979 en esta cuarta temporada de Abrochen sus cinturones. Recomendamos que apaguen sus mentes, cierren sus ojos y abran sus oídos. En este vuelo, todo puede suceder. El destino es incierto, pero el placer es seguro. A continuación, les hablará el capitán, quien será el dueño de sus vidas durante las próximas 2 horas de vuelo. Gracias. Bueno, señores pasajeros, vuelo número 100. Llegamos y ahora sí da ganas de festejarlo con los invitados que tenemos acá, gente de lujo. Y si le parece, mi estimado amigo Flopo, le contamos a la gente qué vamos a tener en el programa de hoy. Vamos con lo que tenemos. Bueno, De la fecha del día 15 de julio que tocaron Utopians y Cosmo, tenemos una entrevista exclusiva con Barbie Utopians contándonos acerca de su nuevo disco y en todas las novedades que anda la banda. Programa número 100, vamos a repasar muchas cosas que tienen que ver con este número. Por ejemplo, vamos a hablar de un peluquero que se jubiló a los 100 años. Sí, cortó el pelo hasta los 100 años y decidió jubilarse. Habrá que ver cómo le quedó el pelo a sus clientes, ¿no? Bien, decíamos antes que habíamos estado cubriendo la fecha de Utopians con Cosmo y tenemos una nota en este caso exclusiva con la gente de Cosmo, que es, bueno, la banda de nuestro invitado del día de hoy, y ahí vamos a ver qué están haciendo en este caso los chicos con su nuevo disco. Vamos a escuchar un tema de Gustavo Cerati en vivo en el cual prácticamente hace llorar a su guitarra, a su PRS, y se preguntarán qué tiene que ver este tema de Cerati con el programa número 100. Es que lo hizo en una versión en vivo en FM 100. Dentro de la misma fecha de Utopians con Cosmo nos encontramos con la gente de Bicicletas y les estuvimos haciendo un par de preguntas por ahí. Hablando de 100, vamos a repasar las 100 mentiras más usadas. ¿Saben cuál está en el puesto número 1? Se los adelanto. No te va a doler. También tenemos una nota exclusiva en Piso con Lucas Martí contándonos acerca de lo que va a ser el show que tiene a puertas el día viernes en Masterplan con su proyecto Varias Artistas. 100 razones para amar a Soda Stereo, lo hemos encontrado en Taringa, están muy buenas, no vamos a leer las 100, no va a haber tiempo para todas, pero sí vamos a repasar las mejores. Y como broche de oro tenemos, la verdad, hoy un lujo de contar con la musicalización de DJ Diego Chamorro, que va a estar en este caso tocando un par de canciones en el transcurso de nuestro programa. Exactamente, una hora, toda la primera hora va a estar Diego Chamorro musicalizando y todos los temas van a estar pegados y muy bien mezclados por Diego. Diego, DJ, ¿está listo? ¿Sí? Bueno, den al play nomás. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word I'm focused up on saying. The things I do possess, sometimes they own me too. But what they're gonna do to me, I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word I put the stuff I'm saying. Chamorro. Diego Chamorro. Mixing Live. Yeah. Diego Chamorro. Diego Chamorro. Mixilai. De vuelta. Diego Chamorro. Diego Chamorro. Una vez más. Diego Chamorro. Ahí. Diego Chamorro. Muchas gracias, no me había quedado claro. Diego Chamorro, Mixing Live. Van a escuchar toda esta primera hora de Abrochen. Va a estar mezclando acá Diego en vivo. Así que bueno, un placer tenerte, Diego. Gracias por coparte, por venir. Muy copado, muy copado. Esto es parte de lo que vamos a escuchar en la fiesta Hey, seguramente. Sí, ¿no? sí. Arrancamos con un tema de Phoenix, una banda que me gusta mucho. Qué buena banda. Y ahora estamos escuchando Fastback. Esto es un poco de música. Se podría decir que es el principio del hip hop. Esto es 74, 75. Es un Ajá. poco de funk tirando al principio del hip hop. Buenísimo, tenemos de DJ con la data aparte. Que claro, suma. Vamos, sí. Phoenix, yo los conocí hace poco, cuando los vi acá en el, creo que fue el Hot Festival. Sí, muy bueno. Y buenísimo, muy buena banda. Buenísimo. Che, ¿y vos cómo llegaste a la música? O sea, ¿cómo llegaste a pasar música, por ejemplo, a terminar como DJ? Me pasó de siempre, o sea, yo de chico que siempre quise ser músico. O sea, a los 15 arranqué con la batería y me metí en el mundo este de la música. Y conociendo a un amigo, Martín, que está viviendo en España ahora, que hacía unas fiestas en fines de los 90, hacía una fiesta de pop inglés, en Farfara, que era un lugar que estaba bueno. Y él cada tanto tocaba en sus fiestas, una vez por mes tocaba en vivo con su banda, Loch Ness. Ajá, sí. Entonces, cada vez que él tocaba me decía, che, digo, no te pones unos temas porque yo no puedo hacer las dos cosas. Entonces, fue así medio claro, de tirar algo. Claro, le digo, dale, a full. A mí me encanta. Aparte la música que vos ponés es la música que escucho yo, así que hagámoslo. Y ahí arranqué, después lo reemplazaba a él una vez por mes, cuando él tocaba, y después me empecé a copar y me fui a trabajar al Dorado. Uy, el Dorado. Me fui a trabajar al Dorado los jueves y ahí hacía sonido, porque estaba estudiando ingeniería de sonido. Ajá. Soy técnico en grabación, entonces me copé con eso, el tema del sonido. Ah, entonces, mira, ¿dónde estudiaste? En Texon. Ajá, yo también. Pero igual me curtí más en la calle, mucho más. Claro, sí, porque tampoco no era una carrera de ingeniería, claro, como capaz en universidades de afuera. Ahora sí. hay un par de carreras. Hay un par de estatales. Se desarrolló más. Mirá vos. Y ahí entonces en el Dorado hacía sonido a las bandas y todo, y ponía temas. Cuando la gente entraba del show y después arrancó así. Y ahí se fue dando. Y se fue, y acá estamos. Pues estuviste en dos labores, en el Salón Pueyrredón estuviste y estás todavía. Estoy. Estuviste mucho tiempo. Sí, en realidad en total son como 14 años de DJ. Wow. En el Salón estoy hace 12. Sí, sí. Bueno, a mí lo que me gustó cuando fuimos a la Hey el otro día que estuvimos haciendo la cobertura es que había muchas cosas del espíritu de lo que era el Salón Pueyrredón hace unos cuantos años, claro, cuando íbamos, pero combinado con cosas de ahora, y estaba buenísimo porque era tenía onda, porque a veces también si te quedas mucho en una época también cuesta, no, ¿viste? Obviamente no pongo los mismos temas que ponías 12 años. Obvio. Claro. Capaz que algunos pero sí, sí, capaz uno sí, pero mezclado con otro de ahora, con él, y es, claro, es un mix copado. Que está. Pero fue como mucho más cool. Me copa eso. Uy, me acuerdo con una anécdota del Salón Pueyrredón, pero te la voy a contar fuera del aire después, por las dudas. No, en realidad no es tan grave, pero fue muy, muy graciosa. Estábamos ahí bailando y no me acuerdo con qué tema fue, que era un tema que estaba bueno, ¿viste? Cuando estás así con mucha energía. Sí, sí. Y de golpe empezó a saltar el CD y tranquilo, todos miramos para arriba, claro, y vos habías ido al baño, creo. Y puede ser, sí. El salón lo que tuvo fue mucha actitud de armábamos la fiesta con dos Discman, por ejemplo. Ajá. O sea, había 300 personas y había dos Discman. O sea, no había compacteras, claro, o sea, era todo mucho... Bien del under, digamos. Claro, era demasiado. O arrancamos con una computadora con el CPU grande. Ajá. Y un MP3. O sea, mezclábamos así hasta que se fue equipando como se equipó ahora. Entonces puede ser que ese momento haya sido un Discman y yo claro, justo en el baño. Y aparte, porque tampoco estaba solo. O sea, no era como, che, bancame, ponerte el tema que voy al baño. Ahora tengo un grupo, tengo un staff laburando. Claro, distinto. Igual me acuerdo que como que volviste diciendo, che, loco, y bueno, como que dijiste, y la gente advierte buena onda. O sea, no es tipo gente, viste, que te bardea o algo, viste. Que... Claro, no, tuve mucho más buenas ondas que malas ondas. Pasó de que me han tirado un par de cosas. Ah, ¿sí? Sí, un par de latas y un par de hielos, pero... Ah, no, pero nada. No me imaginaba ahí por la onda de la gente. Pero gente que hacía esas cosas. Que se equivocó, que iba capaz al lugar de enfrente del que estaba antes. Claro, tal cual. Bueno, al principio había mucho eso. Cuando abrió el salón ahí, había mucha trompada con la gente de Metrópolis. Sí. La puerta era una locura. Es que es literalmente cruzando la avenida. Sí. Ah, pará, tengo otra anécdota. Sí, está donde ahora está Group, que claro, era justo enfrente. Claro. Tengo otra. Saliendo del Salón Pueyrredón, esperando para tomar el bondi, el 166, ahí en claro. Juan B. Justo. Y de golpe veo un flaco que pasa en cuero, corriendo, de cruzando, digamos, Juan B. Justo, dice, claro, mía, por Santa Fe. Y yo, este chabón, qué sacado que está. Y aparte corría tan zarpado. Y a los, no sé, a los 30 segundos pasan 30 chabones más atrás. Buscándolo. Claro, claro, claro. Venían todos atrás, viste, era heavy la cosa. No, no, no era fácil. No, igual es parte de la situación. Pasamos por todo, son muchos años ya. Sí, pero hace rato que no ando por ahí. El salón ahora cambió mucho la gente. O sea, yo ya creo vi como 4 generaciones de gente. Como claro. La tuya, vi otra generación que fue. Claro, fue derrotada. Yo sigo estando, pero va cambiando la gente, va cambiando. Bueno, pero está bueno, que siga en pie. Sí, está buenísimo. Hay que hacer que las cosas sigan en pie. No puedo dejarlo. Está perfecto. Es imposible. Bueno, vamos a ir en breve para ver cómo está. Yo me acuerdo que he bailado mucho Song Tour ahí. Era como el tema. Claro, claro. El tema favorito. Che, bueno, otra de las cosas que esperemos que sigan son los programas de Abroche. Estamos cumpliendo 100 hoy. Nos decían ahí por algún lado que sean 10.000 más. No sé si tantos, chicos, pero... ¿10.000? Sí. Yo no te soporto 10.000 programas más. Yo le dije, espero morirme antes, boludo. Porque sí, la verdad, ¿sabes lo que es vivir para hacer 10.000 programas? Es como demasiado. O sea, la vida eterna, viste, que no está buena. Conformémonos con 100 más. ¿Con 100 más? Bueno, está bien. Vamos ahí, vamos para vale, a poquito, empecemos a poquito. Vamos pensándolo. Ah, vale. Vayan pensando, claro, en un ahora vamos a hacer el brindis, así que vayan pensando para hoy no hay vino, porque hoy es una fecha especial, hoy hay un champán. Compré un Barón B que sale 100 mangos porque es el programa número 100, ¿les parece? Así que me pareció una cuestión conceptual. Dije, vamos a comprar el Barón B. Cuando vi el precio ahí dije, otro no puede ser. Así que, bueno, tenemos muchas cosas para contarles, pero creo que ya hablamos bastante. Así que seguimos con un poquito de música, DJ. Dale, por favor, te voy a mostrar un tema de Data Rock, de su primer disco. Opa. Soy muy fan de Data Rock. A ver. Diego Chamorro. Diego Chamorro. Mixing Live. Don't want you. Teléfono, estamos al aire, che. Bueno, igual yo siempre me pregunto, ¿quién llama cuando uno sabe que está al aire, no? A veces es mi vieja que me quiere preguntar pero cosas. Pero es el cumpleaños de Brochen, dejá. Bueno, a ver, atendamos, a ver, vamos a ver qué onda. ¿Hola? Hola, hola. Sí, ¿quién habla? ¿Chan? Sí. Te habla Fede de Prana, ¿cómo están? Fede. ¿Qué? Por el cumpleaños. Ah, hola, sos un grosso. Fede, un aplauso para Prana, para Fede. Che, bienvenido, loco. Gracias por llamar. Qué buena onda. Bueno, felicitaciones por los 100 programas. Che, gracias. La verdad, bueno, disculpá, estaba medio ahí como... Estábamos justo al aire, ¿viste? Pero no, todo bien. Para vos siempre hay lugar, ¿eh? Para los llamados son bienvenidos. Sí, para los amigos siempre hay lugar, ¿eh? Che, qué bueno, qué bueno. Sé que me enteré que ahí por Prana están, va a salir un disco de Ari también, que después vamos a estar difundiendo. Buena onda por ese lado, ¿no? Sí, se enteraron de una primicia que ya prontito, o sea, se puede escuchar por el momento el disco, pero ya desde el lunes lo van a poder descargar, así que ya lo tienen ustedes, a los amigos se lo pasamos primero, y bueno, muy contentos estamos por poder saludarlos. En este momento tan especial. Genial, Fede, la verdad, loco, te agradecemos mucho el llamado. Gracias por estar. Prana estuvo mucho con Abrochen, la verdad que muy buena onda. Hicimos muchas cosas juntos y vamos a hacer muchas más. Así que bueno, loco, te mandamos un abrazo grande y quedamos en contacto. Ya van a pasar muchas más cosas con Abrochen y Prana, ¿eh? Bueno, un abrazo muy muy grande para todos, para Jav, para Linda y todo el equipo. Y bueno, y de parte de Prana, mucho cariño. Bueno, loco, muchas gracias y un abrazo grande para todo Prana, ¿eh? Dale, besos. Gracias, Fede, abrazo. Gracias a ustedes. Copado, bueno, esto es así, viste que es para, viste cómo pasa siempre para tu cumpleaños, que uno por un lado quiere que lo llamen, después capaz te llaman mucho y estás ocupado, estás al aire, pero bueno, para esto siempre hay lugar. Así que, Flopo, vos tenías algo por ahí, gente que está interactuando. Sí, tengo un par de saludos de gente que también está, en este caso... En Facebook, que es facebook.com/Brochen, nos pueden agregar e interactúan con Flopo. Exactamente, de DJs en DJs, nos está saludando DJ Linda Blair de la Fiesta Amnesia, nos está saludando DJ Amnesia también de Fiesta Amnesia, nos manda también saludos por acá Hernán Pons, nos saluda Anita Rey, nos dice felicidades y por más éxitos, Gabriel Delgado, José Luis, nos saluda bastante gente, aquí también lo pueden compartir a través de facebook.com/Brochen. Sigur Claro, Gabriel Delgado, Nando Mateos y tanta gente más que se está uniendo. Bueno, están a full, che. Bienvenidos a este cumpleaños 100 de Brochen. La verdad que, bueno, estamos acá gracias a ustedes. Y bueno, justamente a Gabriel que está ahí, que es DJ Gabriel, que es DJ de Requiem, también nos ha hecho bailar mucho en una época. En la época que iba al salón, yo creo que empecé por Requiem y después pasé al Salón Pueyrredón y fui haciendo como un mix. Y es muy loco, después ahora con el tema del programa nos fuimos haciendo amigos de la gente, claro, que nos hacía bailar antes. Y está buenísimo, bueno, DJ Gabriel también es oyente fiel. Así que, bueno, Gabriel, un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí y, bueno, por todo. Acá tengo dos saluditos más cortitos. Nos saluda Brian Cordero, nos dice muchas felicidades, gente. Sus programas son una masa. Y la gente también de Cosaquitos en Globo nos manda saludos por el festejo número 100. Grande, Cosaquitos. Che, ¿saben? Justamente hablando de 100, hay un muchacho pobre que no el número 100 no digamos que no le trae algo muy grato para festejar. Porque fue así, ¿saben? Resulta que estuvimos investigando con el tema de Siena y hay muchas cosas alrededor. Hay un chico, un muchacho boliviano de 16 años, que quiso pasar por la aduana, parece con un documento trucho, lo enganchó la cana, se dieron cuenta que el pibe mentía, que el documento era una fotocopia, se notaba. Y lo llevaron al hospital, le hicieron radiografías, placas, vieron que tenía como cosas en su interior. ¿Qué tenía? Viste que suelen a veces llevar droga en cápsulas adentro. Sí. Bueno. La mula. Claro. Algo así. La cosa es que lo tuvieron al chico y fue una vez al baño y depositó unas cápsulas, siguió yendo así. Y ¿Depositó? ¿Hizo un depósito así como en el banco? Sí, en realidad había una palabra exacta. Sí, deposiciones, ellos dicen. Deposiciones. Y luego de. ¿Para qué quiero el número exacto? Luego de 14 deposiciones, este muchacho se incautaron 100 cápsulas que tenían cocaína, justamente. El número 100 aparece presente acá. Ahora, yo lo que digo, no fuera el pobre chico, ¿no? Que tenía 100 cápsulas adentro, que hay que tener esas cosas. Y van a ver, pues se te puede reventar o algo, y muchas veces ni siquiera saben lo que llevan o los obligan por otros temas. Es medio heavy. Pobre el que tuvo que limpiar el baño. No, yo digo, pensé otra cosa. O sea, el tipo, ponele, que va a consumir después lo que tienen que saber de dónde sale. Es para una campaña antidroga, sí, chicos. Es verdad. ¿Sabés de dónde viene lo que vos te antes llevas de tomar nariz? Cocaína. A pensar por dónde estuvo. Claro. ¿Sabes que hablando de Blair, como hablaban recién, una vez encontré en la BBC Channel al bajista de Blair, Alex. Ajá. Un músico que consumió mucho. Sí. Y después se limpió y entonces empezaba a decir, empezaba a explicarle a la gente la cantidad de gente que muere por una línea de cocaína, por ejemplo. Entonces se metió en una selva en Bolivia, se metió en Colombia con las cámaras de la BBC y le explicaba al mundo cómo llega la cocaína a tus manos, cuánta gente muere. Entonces él explicaba al mundo diciendo, muchachos, o sea, esto es terrible. Digamos, o sea, es malo por todos lados. Pero bueno. Pero que la gente en el tema del tráfico. Claro, sí, las guerras de las... las guerras del narcotráfico. Sí, entonces él dijo, bueno, me limpio, carteles. Claro, me limpio y le voy a mostrar a la gente cómo llega la cocaína a la mano. ¿Y seguirá limpio hoy? No sé. Habría que llamarlo para preguntarlo. Pero la BBC bancó todo eso, así que está bien. Es que si te pones a pensar un poquito de cómo llega eso a tus manos, me contaron, o sea, yo nunca hice nada, ¿no? Pero si te pones a pensar cómo llega eso a tu mano, todo lo que pasa en el medio es bastante turbio. Pensarías dos veces antes de hacerlo. Eso es lo que explicaba este muchacho Alex de Blair. Bueno, igual, chicos, van todo bien, ¿no? O sea, tampoco nos metamos tanto en el tema porque si ven que sabemos mucho van a pensar mal de nosotros. Tal cual. Sí, en realidad. No, cosas que van a robar como peritos. Como para que me lo van y vuelvo. Cosas que nos cuentan los oyentes, obviamente. No, terrible. No, tengo un par de anécdotas más, pero... Ah, pará, yo quiero contar algo que justamente le comentaba a Diego antes de acá, Diego Chamorro, antes de arrancar el programa, que algo que te relaciona a vos, Diego, con Nicolás Repetto. ¿Qué puede ser? No sé. Sí, si lo voy a contar, no lo sabe ninguno de los chicos, así que se los cuento a todos. No te asustes con lo que te voy a decir yo. Ayer soñé con vos. Upa. Soñé que nos invitabas a transmitir una fiesta que no sé qué era y que yo le decía a los chicos como que eras re buena onda, nos trataste re bien en la G, digo, vamos, que el chabón es copado, nos atiende re bien, no sé qué. Y justo acababa de ver antes todo lo de Nicolás Repetto, claro, me entré el informe, que era mala onda y que en la tele sonreí y después era... Entonces nosotros llegábamos al lugar este que no me acuerdo qué fiesta era que íbamos a transmitir, no era la G, era como una cosa distinta. Y vos nos atendías re buena onda, recibías, y cruzamos la puerta, sí, y te ponías re mala onda, nos cruzabas, no, vayan para empezar a putear a la gente, nos puteabas a nosotros, nos dejabas todo mal, salió todo mal la transmisión que hicimos y demás. Chamorro, Repetto. Y, sí, cuando, sí, y cuando nos estamos yendo, dice, bueno, chicos, esperen que ahora les voy a pasar la factura. ¡No! Un fenómeno. Dice, ah, bueno. No, ¿cómo? Y son, no sé cuánta plata era por habernos dejado transmitir tu música. Y yo dije, no, boludo, este chabón. Nada que ver. Y me desperté, pues digo, no, hasta ahora no, pero... No. Pero hay gente así, hay mucha gente así. Sí, sí, no, pero igual fue un cruce aparte re abrupto. Yo creo que linkeé, viste, lo de Repetto con esto. Esperamos igual que no, para nada. A Repetto justamente lo vi muchas veces en el Faena. Yo pasando música, ¿sí? Y él estando muy amigo de Alan. Ajá, sí, pues... Alan Faena no le vendió a él una casa. Sí, puede ser, sí, seguro. Porque creo que había una que se la quería comprar Tinelli y se la terminó vendiendo a Repetto, sí, y Tinelli se calentó. Estaban siempre juntos. ¿Y pudiste hablar con él? No. Mejor. Claro. No, igual, sí, por lo que nos enteramos últimamente, mejor. Prefiero tenerlo lejos. Don Alejandro, sí. Muy buena noche, queridísimo Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, Javier, por traerle un muchacho muy bien formado, realmente. Después me parece que Nico Repetto y Alan Faena andaban muy juntos, muy, muy cerca, dicen. Es verdad, hay una historia que los engancharon enganchados. Claro. Sí, sí, justamente, sí. Pero no voy a hablar de los jefes de los amigos, no dije nada. Pero... Tenemos un pinchadisco, bueno, esto pinchaban otra cosa. Bueno, Alejandro, tranquilo. No, Alejandro, a don Alejandro lo llevamos. O sea, él tiene más de 100 años. O sea, por eso no va a participar hoy y contarnos qué se siente pasar los 100. Y lo llevamos a la fiesta. Lo escuché. Estuvo, bailó, quería un tango, sí, pero sí, bueno. Como loco. La próxima. ¿Cómo la gozó ese día, por Dios? Sí. Ahí después del concierto de Michael Mike, saltando con las pibas, así. No se quedó hasta las 7 como nosotros, pero tipo hasta las 3 y pico, 4 se quedó. Yo no daba más y él seguía. Sí, sí, don Alejandro, terrible, ¿eh? Sí, sí, fenómeno. Sí. Es que se va después a un cabarulo, el viejo agarra viaje. Pero bueno, no, esto. Ah, veníamos de, bueno, Nicolás Repeto, que parece que la gente le va a hacer paro todo el personal porque dice que trata mal a la gente. ¿Será así? ¿No será así? No sé, qué sé yo. En la televisión tiene ritmos complicados, presiones. ¿Así? Sí, vamos. No, de perfil no. Don Alejandro. El que le hizo un paro fue a la faena, ¿eh? Don Alejandro, falta el mudo acá que lo remate nada más, pero. Gracias, Mudo. Bienvenido, Mudo. Ah, te lo presentamos a Diego Chamorro. Bueno. El Mudo, él remata chistes, no puede hablar. Bueno. Suena a eso familiar. Sí, igual te recibe. Claro, vos sos batero claro, también. Claro. No lo juzgues porque no es muy bueno él, pero él remata chistes, va por ese lado. No, va bien. Así que... Es una buena persona. Sí, es buena persona el Mudo. Pero bueno, le caíste bien, porque generalmente nosotros ya entendemos lo que él quiere decir y sigue un temazo. Se escuchó y lo es un temazo. Ese es mis primeras épocas de buena música. Qué bueno. Totalmente. Sí, nos va a hacer reír bastante acá, Diego. Bueno, escuchemos música, bueno. ¿No? Ya que está bueno, escuchémoslo y volvemos en un rato. She's most accommodating when she's in her lingerie. What swapping is your future? You know that it would suit you. Yes, they're stereotypes. There must be more to life. All your life you're dreaming, and then you're stuck dreaming. From time to time you know you should be going on another adventure. Sleeping, but he's dressing up tonight. She likes a man in uniform, he likes to wear it tight. They're on the lover sofa, they're on the patio, and when the fun is over, watch themselves on video. The neighbors may be staring, but they are just us caring. Yes, they're stereotypes. There must be more to life. Life you're dreaming, and then you start dreaming. From time to time you know you're going on another bender. Yes, there must be more to life than stereotypes. You know that it will suit you. Yes, the stereotypes. There must be more to life. All your life you're dreaming, and then you start dreaming. From time to time you know you should be going on another bender. Yes, there must be more to life than stereotypes. All your life you're dreaming. Stop dreaming. From time to time you know you should go on another bender before you come to a bender. Losing in front of your home crowd. Open up and take you down. And will time never pass? Will time Casi, casi que me da lástima hablar acá, arriba de este tema. Pero bueno, tenemos que hablar porque se nos va el tiempo. DJ Chamorro acá musicalizando. Contanos qué escuchamos antes, qué escuchamos ahora. Escuchamos por abajo ahí Stereotypes de Blur, justamente hablamos de Blur. Y ahora está el Moss, el Morrissey tocando boxes. Qué groso. Lindo tema. Quien dijo gracias Chile acá en Argentina. Un fenómeno. ¿Estabas en ese recital? Sí, sí, sí. Un fenómeno. Terrible, terrible. Así que, bueno, acá sigue sonando el... pará, lo puse en vibrador el celular y me suena igual. A ver, pará, me dan con un toque que atiendo, a ver si es por importante. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, ¿me escuchás? Sí, estoy al aire, ¿eh? ¿Quién habla? Kiko de Robot Sonda. Kiko, ¿qué haces, loco? Estamos justo al aire, pero bueno, para vos siempre hay lugar acá. Bienvenido. Sí, se escucha más o menos, pero se escucha bien. Queríamos felicitarlos por los 100 programas. Che, loco, gracias, ¿eh? Eso de que se escucha más o menos, ¿qué quise decir? ¿Que me escuchás bajo o que sale más o menos no, para el orto? O sea, te escucho, pero te escucho como si estuviese, por ejemplo, en base Marambio. Ajá, mirá, vamos a hacer así. ¿Entendés? O si estuvieses como teniendo sexo. Te iba a preguntar cómo sabías cómo era mi voz teniendo sexo, pero es medio complicado. Tené cuidado, no me dejes pegado al aire, Kiko. No, che. No, no. ¿Seguimos al aire o puedo decir, por ejemplo, palabras como pija? Podés decir todo lo que quieras, yo te hago cargo de nada. El Confer, ¿sabes la multa que me mandó el Confer esa vez que dijiste que la pizza? Nosotros hubo problemas con las puteadas, ¿no? La última vez que te sacamos al aire dijeron que en las pizzas que iban a repartir en el show tenían sustancias sexuales masculinas y el Confer nos mandó una multa de 20 lucas. No, no, pero no dijimos nada raro, solamente dijimos palabras como cáncer, sida, hepatitis B, civil a luna. Para. Espera, sí. Escucha, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho muy bien. Hay que hacer una encuesta de quién vio el video de Silvia Luna. ¿Alguien lo vio? Yo lo vi. Yo lo vi. Increíble el video de Silvia Luna. Sí, totalmente. No, ayer nosotros hicimos una reunión con los chicos de Robot Sonda para ver el video y fue increíble. La verdad es increíble. La parte que toma el vino. Sí. Amerita una reunión de amigos. Totalmente. Sí, no, es más, nosotros lo bajamos para cuando ya no esté más en internet por subirlo y bueno, hace unos pesos. Sí, sí, totalmente. Nosotros ya hablamos con Silvina Luna, va a venir para el cumpleaños número 200 del programa, así que banquen un toque, chicos, ¿eh? Sí. Que venga, que así yo voy también, vamos todos. Che, buenísimo. Kiko, ¿tienen algún show así en vista para como para anunciar? Sí, che, para de pegarle a los chicos, que no dejan escuchar. Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, pero para de pegarle a los chicos. No, ahí está, espera, ahí, ¿me escuchás bien? Sí, ahí va, dale. Sí, ¿qué me preguntaste? Disculpame. ¿Algún show si tienen cercano para anunciar? El show que tenemos es este sábado en Berizo, que es muy cerca de La Plata, así que toda la gente de La Plata que siempre generalmente viene puede ir a Berizo. El próximo show es el 20 de agosto en Ultra, que es nuestro primer show en Capital Federal después de 2 meses, así que este show va a explotar. Grandísimo, gran gira se mandaron. ¿El de Ultra cuándo es, me dijiste? Ultra es el 20 de agosto. 20 de agosto. Ah, bueno, tenemos tiempo. Vamos a ver si podemos pasar por ahí, ¿eh? Sí, sí, ese show va a estar bueno. Y después, después esos son los próximos dos. Y después hay otro más en el medio que es en... creo que es en San Justo, no me acuerdo bien ahora. Pero lo que me recuerdo son los del Cinizana, que es Berizo. Y el próximo es en agosto acá, 20 de agosto. Perfecto. Bueno, Kiko, loco, gracias por estar a Broche, Robroche, no, Robot Sonda estuvo en Abroche siempre presente, así que bueno, un gusto. Tenemos el CD de ustedes autografiados acá con el símbolo fálico. Muy grande, chicos. Bueno, loco, un beso muy grande, Kiko, suerte, ¿eh? Nos vemos. Chau, un beso en la cola, chau. Bueno, no aclaró de quién y somos muchos acá, así que... ¿algún? Yo no tengo bolas. Vengo a buscar el beso. No dijo bolas. Dijo cola. Yo entendí. Bueno, me había salvado y no. Tampoco tengo cola de bolas. Don Alejandro se quiso hacer cargo, me parece. Quiero mi beso, este muchacho. Kiki. Kiko, ahora le damos el teléfono de Kiko. Mire, pasáselo, es 1555388. Como diría Susana. Así que don Alejandro, quédese con Kiko. ¿Susana será como Repeto? Yo la amo demasiado. No, yo creo que no. No quiero que sea como Repeto. ¿La amas? Sí, la amo. Es una forra. No, es Susana. A mí Susana es como muy común. Yo me crié con eso, Susana. Es una mina común. Como decía el otro día, Ventura. Ah. Lo oí en Intrusos hablando de lo de lo que había pasado con Repeto y con no sé con quién más. Como que el chabón vive en una galaxia completamente diferente a la nuestra. Entonces por eso le pasa este tipo de cosas, de tratar mal a la gente, claro. Claro. Viven en otro plan, en otro plan. Y es que muchos sí viven una vida muy, muy distinta. No, muy distinta. Sí. O sea... Entonces cuando tienen los pies sobre la Tierra son cualquiera. Pasa eso. Sí, sí. Aparte también tiene que ver a veces con el tiempo. Algunos se van en... Hay algunos que la pilotean. Siempre hay dos caminos. Que a partir del cual se empiezan a enojar con la vida y putean, claro, a todo el mundo. Claro. O la pilotean y van bien. Y hay que ver para dónde le agarró el muchacho. Bueno, habíamos hablado antes que teníamos una nota con Utopians. Estuvo ahí Caro haciendo la nota con los chicos. Digo, bien, fuiste vos, ¿no? Sí, sí. De todos los mobileros que mandamos, no me acordaba a quién le tocó. Así que, ¿alguna vez te presentaste a vos misma, Caro? ¿Alguna vez me presenté a mí misma? ¿En dónde? Como decir, bueno, ahora van a escuchar a Abby y salís vos hablando. Creo que no. ¿No? Siempre vienen primeras para todo. ¿Te gustaría? Me encantaría. Presentate y vendete bien, vendete que sos gros, decía. Ahora van a escuchar a la mejor notera de la historia de la radio argentina en el cumpleaños número 100 de Arrocha en sus cinturones con Barbie de Utopians. Ahí va. Bueno, estamos en Roxy, acaba de tocar Utopians y estamos con su flamante cantante. ¿Cómo estás, Barbie? Todo bien, cansada. Se te nota en la voz. Estuvo increíble el show, ¿cómo la pasaron ahí arriba? Muy bien, acalorados. ¿Cómo fue compartir la fecha primero que nada con Cosmos? Re bien, son muy amigos nuestros y teníamos mucha gana de que estén en algún show mutuo, que haya un Cosmos Utopians desde hace un tiempo. Fue, o sea, viéndolo de este lado fue como medio raro porque es un encaje extraño, ¿no? Las dos bandas, pero a la vez le pusieron mucha onda a las dos y estuvieron muy buenos los dos shows. Sí, como que nosotros siempre dijimos que cuando tuviéramos la oportunidad de invitar a una banda a tocar con nosotros, más que en el género, íbamos a pensar en que nos gustara mucho a nosotros. Y yo soy como particularmente muy fan de Cosmos. ¿Qué se viene ahora para más adelante? ¿Tenemos la fecha con Nikita Nipone, como dijiste, arriba del escenario? El 26 con Nikita Nipone, el 1 de agosto en Severino, en el centro. Y después hacemos Quilmes y Bursaco. Y después vamos a Córdoba, a Villa María, a Santa Fe, a Rosario, a Tucumán. Y el 21 de agosto hacemos La Hey, acá en Capital. Me imagino que ya te lo habrán dicho, ya lo habrás escuchado por todos lados. Pero es lo que nosotros también nos escuchamos. Y es como que Utopians es la nueva promesa del rock argentino. ¿Qué pensás de eso? ¿Es una boludez o no? Sí, si me decís la nueva promesa del rock argentino, me encanta. Si me decís la nueva promesa del indie, estamos en el horno. En un año no tocamos nunca más porque es la maldición. Pero mientras sea rock argentino, todo bien. ¿Te gusta que te digan eso o sí, lo ves como una boludez? Obvio, ¿cómo no me va a gustar? La idea es esa, la idea es que seamos una banda más grande para poder llevar a nuestros hijos a colegios privados. Super elite, con tres idiomas, gracias al rock. Y seamos Fito Pais, así de careta. ¿Y nos podrías decir dos o tres bandas que fueron la promesa del indie y desaparecieron? No te puedo decir que desaparecieron. Tres. Te puedo decir, por ejemplo, que me sorprendió que hoy Banda de Turistas no haga shows para 1000 personas, porque en su momento cuando los vi tuvieron una cantidad de prensa y exposición frente a tanto público. Y para mí es una muy buena banda y son muy jóvenes, son muy atractivos. Entonces dije, chao, estos pibes en 2 años. Y me sorprendió que no sea así. Como que me asombró. Y siempre adjudiqué un poco a que la prensa fue muy brusca y no les dio posibilidad a que se expongan en su mejor momento. Como que los expusieron cuando recién estaban saliendo escenarios y tal vez que, como dice un amigo mío, regaron muy de golpe la plantita. ¿Cómo hace un artista cuando te vi en Puebla? De esa información, un montón de notas, un montón de exposición para resguardarse y para que no te pase eso. Mirá, en el caso de Banda de Turistas, de todas formas, te digo, me asombró que no reventaran. De todas formas, todavía están a tiempo de reventar porque tocan todo el tiempo. En México les va re bien, salen de gira, tocan en festivales, tienen un montón de apoyo, así que no dudo que en algún momento les vaya bien. En nuestro caso, fue muy diferente porque en nuestro primer disco nosotros lo sacamos hace 5 años. Que hoy justo tengamos más exposición en la prensa que hace 2 años no quiere decir que haya sido de golpe, fue muy gradual para nosotros. A veces viene alguien a hacernos una entrevista y nos pregunta, bueno, ¿y alguna vez tocaron fuera de Buenos Aires? Sí, 6 veces en Chile, 4 veces en Uruguay, como que ya venimos tocando y haciendo nuestro camino. No es que salimos de un repollo hace 2 meses. Bueno, de nuevo los felicitamos, les agradecemos muchísimo y les deseamos lo mejor para las fechas que siguen, para todo lo que viene para adelante. La verdad, la banda nos gusta muchísimo, así que mucha suerte con todo. Gracias a ustedes. Abrochen sus cinturones. Abrochen sus cinturones. Estuvo ahí. luego de la nota con Barbie y Utopians sonaban, están sonando ellos con Allá Voy. Utopians se va a estar presentando en una fiesta bastante rara, si podemos decirlo de alguna manera, porque es una fiesta en honor al cumpleaños de un amigo de ellos, y están invitando a toda la gente adepta a su música a que los acompañen este lunes 1 de agosto a las 11:30 de la noche en Club Severino, en Hipólito Yrigoyen 851. Lo único que tienen que hacer es mandar un mail para venir a utopians.band@gmail.com y tienen lista free con VIP access y toda la parafernalia. Y un happy hour desde las 11:30 de la noche hasta la 1:30. Repetimos la dirección: Hipólito Yrigoyen 851, Club Severino, Utopians en vivo día lunes. Muy bien, esta nota la hicimos en justamente en el Roxy, cuando hizo el show Utopians, que estaba junto con Cosmo también, de Diego Chamorro también, que sos baterista de Cosmo. Mm. Y nos contabas que habían hecho algo, que habían este tema, lo tocaron ustedes. Y, ¿cómo fue la historia? Con Pablo teníamos ganas de hacer este tema hace bastante. Pablo quería hacerlo en vivo, y cuando nos invitaron los chicos dijimos, ya fue, hagámoslo ahí, antes que ellos, con su público adelante y con todo. Claro. Y nos animamos y hicimos una versión medio rockabilly, medio Stray Cat del tema. Lo tocamos en la prueba, a ellos les re gustó, y después tocamos con Cosmo, hicimos el show, agregamos ese cover, después vino Utopians, y cuando tocamos este tema le invitaron a Pablo a cantar y a tocar la guitarra, así que fue como buenísimo, buena onda, bandas amigas, ¿no? Sí. Barry se notaba también que tenía muy buena onda con ustedes. Sí, la verdad que sí. Barry nos ama. Sí, a ver, habló, dijo que era fanática, una de las fans de ahí de Cosmo. Bueno, justamente en un rato vamos a estar escuchando la nota que hicimos con Pablo de Cosmo, y vamos a estar escuchando un tema de ellos, así que bueno, quédense ahí atentos. Nos quedan los últimos minutos acá con DJ Chamorro, porque lo contratamos por la primera hora nada más. Claro. Sí, era por... Fue la mitad del combo. Sí, yo por las dudas, me agarró miedo después del sueño ese, y a ver si nos quiere cobrar. Sí. La verdad es que ahora me lo llevo a San Telmo, a Chetango, a pinchar los tangos ahí toda la noche, así que después del programa, si quieren ir para allá. Bueno... Voy con el viejo. Es verdad, te llevan helicóptero por lo menos. Si tiene un helicóptero ambulancia. Más de respeto, me dijo viejo. Perdón, disculpe. Con 100 años, pensemos que me diga viejo. Empiezo las piñas. Bueno, buenísimo. ¿Habéis algo más que teníamos que decir, chicos? Se me hizo una laguna mental. En realidad, más que algo que acotar es, ya que estamos hablando de que, bueno, Utopians va a estar tocando próximamente la fiesta Hey. Claro, en agosto. Mi pregunta hacia tu persona como creador de esta fiesta que ya cumplió 7 años hace muy poquito es, ¿cómo nació la idea de hacer la Hey? Y nació justamente Pablo y Font, Pablo De Caro y Pablo Font, pasaban música en la Pop City, en las fiestas que hacía el hippie ahí en la Unión Benevolenza. Exactamente. Que en su época hubo gente que lo tomó como competencia de la pop de salón. Entonces nosotros éramos amigos, pero había gente que decía, no, yo soy de la pop, yo voy a la Pop City, yo voy al salón. Una cosa de vedette. Una cosa pequeña, no se enteró todo el mundo. Que había un puterío ahí en claro. Y resulta que ellos tenían ganas de hacer una fiesta y me dijeron de hacerla con ellos. Intermediarios por Nico Zunino, que es un amigo que no participa más en las fiestas, pero está ahí siempre. Él dijo de juntarnos, y entonces nos juntamos los cuatro un día en un bar ahí en la Continental de Corrientes y Callao. Dijimos, hagamos una fiesta nosotros, que no dependa de otros dueños, que no dependa de nadie, que pasamos la música que queremos. Igual cada uno seguía en su Pop City y yo seguía en el salón. Claro, pero esto era como algo alternativo. Claro. Y era esta que lo hacían las vísperas de feriado, como que claro, tampoco dijimos, era tan seguido. Tal cual, hagamos la víspera de feriado, probemos. Esperábamos 200 personas la primera y fueron 800. Buah, terrible. Y fue una locura. Y a partir de ahí quedó. Aparte pasaron por varios lugares, ¿no? Muchos lugares. ¿La primera dónde fue? La primera era en el mismo lugar donde se hacen ahora, pero en el piso de abajo. Tenía otro nombre ese lugar. ¿El Salón Real? El Salón Real tiene un piso abajo. Ah, ¿sí? El Salón Real tiene un piso abajo para 1.800 personas. Ajá. Zarpado. Ah, mirá vos, no lo tenía eso. Y antes de que se llame Salón Real, era como un comedor, como un pampernick gigante. Oh. O sea, la gente del centro bajaba a ese sótano durante las sus horas de trabajo y encaraba su almuerzo. Ajá, mirá vos. Como una especie de, claro, entonces... ¿Y lo pedían tipo el micrófono? No, el lugar era un restaurante. Ah, restaurante. Un restaurante. Entonces nosotros sacamos las mesas, todo lo alquilamos re barato y arrancamos ahí hasta Cromañón. Después de Cromañón tuvimos que... Claro, se complicó todo. Cambió todo. Cambió mucho la movida. Okay. Che, y bueno, contanos un poco de... estamos hablando de los comienzos, pero lo que va a ser la fiesta Hey, el 21 de agosto. Utopians. 21 de agosto, con Utopians, sí, sí. Exactamente. Lo que pasó con la Hey a nivel bandas es que en un momento la filosofía no va a repetir. Pero se nos complicó. Y es que llegaba un tiempo. Son 7 años y no podíamos. Entonces empezamos a meter bandas que ya han tocado en otras fiestas, como la otra vez ustedes fueron con Mike and Mike. Uh-huh. Ahora viene Utopians, que está en un momento grandísimo para nosotros. Ellos ya habían pasado también por ellos la tocaron Hayan. Hace como 2 o 3 años. Claro. Pero también está bueno porque cuando es bastante tiempo después, son bandas que han ido creciendo mucho y es otra tal historia. Tal cual, Utopians no es lo mismo. No tenía, claro, tal cual. No tenía. Estaban ni habían grabado el segundo disco. Estaban con el primero nada más, les iba bien, pero ahora es otra cosa. Claro. Sí, ahora aparte se está comentando mucho también de ellos. Mismo Barbie, bueno, que en la nota decía que mientras que leían, bueno, había un par de comentarios que decían que eran la promesa de rock nacional. Y bueno, claro. Rock nacional, todo bien, pero no me digan que son la promesa del indie, porque todos los que le dicen eso después, claro, ya van, viste, es como la, claro, maldición. Sí, tal cual. Así que bueno, amigos, están todos invitados. ¿Hay algún tipo de lista, no? Sí, como siempre, la lista Hey, ahí de descuento. Va a ser el 21. Porque me marearon con el tema, me cambiaron los feriados esta vez. Sí, el 21, ahí mismo en el Son Real, ¿no? Ah, porque el feriado iba a ser antes, ¿no? 18, creo. Ah, claro. Sí, bueno, ahí sí. La confusión de las fechas. Por eso estaba confundido, claro, porque vamos a estar cubriendo un par de cosas y se nos cruzaba la fecha. Y nos queda genial que se haya corregido un toque el feriado. Sí. Vamos a estar en Mar del Plata transmitiendo Alto Camet ese fin de semana. Ah, bueno. Y nos íbamos a venir corriendo para la Hey. Está el domingo a la tarde, acá, ya gritando. Y ahora nos deja descansar un poco, por lo menos está bueno, si estamos con pilas para, muy bien. Para eso. Así que, bueno, digo, la verdad, se pasó demasiado rápido esta hora que... Sí, estuvo buenísimo. Acá. Disculpen que tenga que partir, pero tengo unos compromisos laborales. Por favor, ya se agradece la presencia, la repetiremos en algún otro momento. A full. Lo que te pido, alguien me está acariciando el hombro y me da miedo. Bueno, muchachos, usted vaya que vos, ¿se anima a venir en mi helicóptero ambulancia? Buenísimo. Bueno, hay un inconveniente, por un tema de espacio aéreo hay que viajar desnudo, así que si se quiere sacando la ropa, ya salimos, A mí lo que me preocupa es la nafta, tenemos nafta para llegar hasta... Hay nafta, esto. No le importa el desnudo, le importa llegar. Llévame. Yo le voy a contar, te voy a decir otra sola cosa para que te preocupes y te liberamos, Diego, es que tené cuidado porque él usa pañales descartables. Y si se lo llega a cambiar en el helicóptero cuando viaja con él... Se muere el helicóptero. Fuiste. Así que... Son 100 programas, me cambio en vivo en el helicóptero, el pañal número 100, muchachos. Bueno. Chicos, un aplauso para Diego Chamorro, que estuvo acá musicalizando. Gracias. Un abrazo, Diego. Bueno, nos vamos a estar viendo en la Hey. Por favor. Y bueno, como siempre, muchas gracias por venir. Cuando quieras. Nos vamos ahora, retomamos la musicalización y nos vamos a ir con un tema de Stereophonics que se llama 100 millas por hora. Programa número 100. 100 millas por hora. Y no quería arrancar y arranco. Estás escuchando Abrochen Cinturones por abrochen.com.ar, facebook.com/abrochen, info@abrochen.com.ar, msn. Is it heaven or hell that dawns? You really going up or you going down? Do you say your prayers late at night? Or do you save them for the desperate times? Or do you see the beauty in the rose? I doubt it. Do you hear the children sing aloud? No. Can you see the leaves change the colors out there? Can you taste the water in your mouth? Do you believe in God will forever guide? Or does your devil take you to your other side? Can karma kill you in your mind? Or Do you cleanse your soul at least once a night? Do you see the beauty in a rose? I doubt it. Can you hear the children sing aloud? Is there anyone there? Is there any hope? 100 miles per hour, yet the race just now runs sonaba Stereophonic con 100 millas por hora, bueno, en este programa número 100, este vuelo número 100, de abrochen sus cinturones. Y bueno, estuvimos hace un ratito hablando con Diego Chamorro y estuvo pasando unos temas en vivo. Les comentamos que si después desean, después del programa, desean ir a verlo o a escuchar, en este caso, lo que va a estar pasando, se va a estar realizando un DJ set en el Bar Isabel Silver Club, en este caso en la calle Uriarte 1664 en Palermo. Así que ahora, a partir de las 23:30 horas, va a estar tocando Diego Chamorro en Isabel. Vuelvo a repetir la dirección: Uriarte 1664 en Palermo, Capital Federal. Hola, sí, no. Uy, ¿estás al aire? Pará, estoy hablando. ¿Me bancás un toque? No, teléfono. Sí, sí. ¿Entendés? No, es okay. Que estoy mal. Ah, está bien. Estoy está mal, bien. Chicos. La verdad que los 100 programas me están estresando. Necesito terapia. Mi terapeuta personal, que nos ha abandonado, yo la llamé porque quiero hablar con ella. Irene, ¿estás ahí? Hola, Sabito, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, amoroso? Te escuché que estás estresado. Irene, te extraño, Irene. El programa no es lo mismo sin vos. Sí, yo también los extraño. Ya no sé qué hacer. Los miércoles a la noche le hablo a la pared, me subo un taxi, paseo y le hablo al taxista. A vos y a Linda los extraño tanto, chicos. Mandá un besito a Linda. Mua, mua. Dale, felicitaciones. Bueno, un beso para todos. Escúchame vos, Irene. Dame una sugerencia, no sé qué hacer. Estoy estresado, son 100 programas, tengo muchas cosas que decir, no alcanza el tiempo. Es que te falta, a vos te falta como una madrina, ¿no? Como una señora que vaya, te acaricie, ahí te haga ejercicio de respiración. ¿Me estás sugiriendo algo? Atrás de la oreja y esas cosas que a mí me salen tan bien, ¿sabés? Irene, ¿por qué no te venís mañana al consultorio, vos y Linda, y hacemos una sesión de un poquito así? Tomamos, me hace acordar mis épocas en los 60, tomamos unas pastillas que tengo, nos desnudamos y nos sabemos por los 100 programas para que te relajes. ¿Te parece bien, mi amor? Irene, yo te quiero para mí. Yo te quiero para mí solo. No, yo tengo demasiado. No me aguantás. No sos suficiente para mí. Bueno, pero che, Irene, igual vos llamaste para analizarme, para saludarnos por el cumpleaños, para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me siento mal, viste, cuando el cumpleaños se deprime. Cumplo 100, loca, cumplimos 100 con Abrochen, me deprimo. No, la verdad que no, esto tiene que ser tu primer escalón, querido, ¿eh? 100 programas en el aire, en la web, en todo el mundo. Ahora tenés que, de acá, este es tu piso, mi amor, Esperamos a que vuelva Gus y vos lo cubrís. Y vos y ustedes pueden mucho más, chicos. Hasta los millón programas, no sé cuántos programas hizo Sofovich. Vos tenés que hacer el doble, querido. No, pero Soldán que hizo 1000 programas, vos tenés que hacer 2000. Pero yo no quiero ser como ninguno de ellos, por favor. a vos un clinchito y una pata de palo no te quedaría nada mal, Javito, ¿eh? ¿Qué? Sos terrible. Escuchame, Irene, y de paso zafo la pelota. Te voy a presentar a nuevos miembros del equipo que quiero que vos con dos palabras, yo les digo, chicos, ella con dos palabras que dicen, les saca todas las fichas, ¿sí? Así que les voy a presentar, por un lado te voy a presentar a Flopo. Flopo, te presento, Irene. Hola, ¿qué tal, Irene? Ay, este chico lo conozco. Este chico se desnuda por webcam y muestra sus partes. Sí. Flo, sí, para, sí. Y por ahí gusta un poco de ir de prostituta. No sé, Flopo, a ver, ¿qué tenés para decir? Y portaligas alguna vez. se me ha pasado por la cabeza, pero no... Bueno, sí, tiene razón. yo te vi. Tu MSN es flopo25@hot. Sí, sobre todo hot. Me has hecho un baile erótico a mí, yo te vi. Sí, me acuerdo de haberte visto subirte en agua. Irene, pará, ¿no? Tenés bolitas y tiene un... Y anda bien. Irene, pará, no me incineres a todo el mundo. A ver, te voy a presentar ahora a Caro, a ver si le sacás alguna ficha más normal. Ahí está la chica, tenés productora, qué lindo, sí, me enorgullece. Vos ya era hora de que tengas una... Es como la coneja de Susana Jiménez. Preséntamela. Te la presento, pero Caro es productora, Caro es periodista también y es una entrevistadora estrella, notera, se mete a camarines, desnuda a los músicos. Ay, a ver... Ahí te la presento, Caro, te la presento, Irene. Hola, yo soy Caro, yo soy el Susano de Abrochen. Ay, pero qué linda voz esta chica. Me parece, perdón que vaya por el lado de lo sexual, pero así lo dice Freud y así lo dice Anna Grant. Me parece que esta chica es lesbiana. Sí, para mí es lesbiana. Nunca pero, no, tan, no, no, nunca pará, tan errada. No, nunca tan errada. No, pero Irene, a mí me parece que vos, la mesa, Flopo, me parece que vos lo que querés es tener una onda con ella y la querés convencer de que es lesbiana para que tenga una onda con vos. Y bueno, querido, estoy con mis compañeras de la sociedad freudiana acá comiendo, festejando el fin de cuatrimestre, estamos embebidas y queremos hacer algo. Así que puede ser. Dígame, pará, acá hay un comentario. ¿Tienes que hacer algo ahora? Pará, te digo, lo que hay un comentario, un oyente, se llama Pablo de Bernal, dice, para Irene, dice que para estar con Irene no hay que ser lesbiana, hay que ser valiente. ¿Es verdad eso, Irene? ¿Te conoce, Pablo? Y soy una mujer muy fogosa y gusto, y soy muy abierta. Yo me formé en Europa, ¿viste? Entonces tengo una mentalidad como más abierta que la de ustedes. ¿Solo la mentalidad? Es muy pacata, hay que bajar los prejuicios y dejarse querer. Pero sí, si tú eres un hombre así como cerrado, así metido en las costumbres de la familia, y tenés que ser valiente para venir con Irene. Bueno. Lengua de acero Sokolovich, me dicen. Bueno, Irene, la realidad es que te extrañamos. Tu presencia acá hace que broten luces por todos lados. Además, algunas luces son de buena onda y otras porque nos incendias, pero nos gusta que nos incendies. Así que en algún momento te queremos de vuelta, Irene. Te pagamos la consulta, lo que vos, te pagamos el doble de lo que te pagan tus demás pacientes, y vení a atendernos acá y analizarnos. Yo voy por amor, apenas me desocupe voy a volver a visitarlos porque los extraño, quiero conocer al nuevo staff. Y bueno, primero hay que conocerse a uno mismo, aceptarse, dejarse ver para después ver el mundo. Por eso yo les hago esto, no los hago de mala, los hago porque los quiero. Así que sigan, muéstrense como son ustedes, reprimidos sexuales. Les acuérdense que los amo. Felicitaciones por los 100 programas. Felicitaciones a los chicos nuevos. Y ya volveré y los conoceré a todos en persona. Los amo, chicos. A ustedes y a todos los que quieran vivir en el suelo argentino. Irene, muchísimas gracias. Ponemos 10 temas pegados y nos vamos todos desnudos a buscarte. Un beso grande. Ay, por favor, estoy en una parrilla en Padilla y Serrano. Vengan a buscarme, por favor. Ahí vamos. Los amo. Adiós. Irene a la parrilla. Bueno, estamos acá, Irene nos dejó a todos como consternados con las cosas que tira. Tira muchas cosas, Irene. No vamos a dar muchos detalles. Es una grosa, chicos. Ustedes no la conocieron personalmente, pero es todo un personaje. Espero conocerla pronto. Ahora les voy a mostrar unas fotitos. De hecho, en el Facebook, quien haya escuchado y quiere conocerla, en las fotos en la carpeta de la transmisión que hicimos en Prana para fin de año del año pasado, van a ver las fotos de Irene que estuvieron grandiosas. Vieron con una pollera floreada y demás, y muchas cosas más. Pero bueno, habíamos prometido la nota con Cosmo, banda en la cual toca Diego Chamorro. Diego se fue, pero nos dejó acá su música. Y a Pablo, que es el cantante y guitarrista de Cosmo, que va a contarnos un poco de qué se trata la cosa. Y ahora la puedo presentar yo a... Caro, ¿te puedo presentar yo esta vez? En vez de que te presentes vos. Igual me parece que no me tenés que presentar a mí. Ah, no, aquí tengo... Al pibe, ¿no? Al che pibe. Al che pibe. ¿Sabés por qué lo tuve que hacer entrar a este pibe, no? ¿Por qué? Porque parece que le hice un favorcito a don Alejandro y el viejo me pidió dejarlo de hacer una nota. Y bueno, no me digas. Yo lo dejé. Igual me cayó bien, ¿eh? Sí, no, está bien. Pero, viste, andás a ver lo que le hizo don Alejandro para poder hacer esta nota. Adelante vos, querido amigo de don Alejandro. Bueno, estamos acá después de Show Utopians con el cantante Pablo De Caro de la banda Cosmo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, por suerte muy bien. Bueno, estuvo muy bueno el show. ¿Cómo se sintieron arriba del escenario? Lo pasamos muy bien. Era raro para nosotros porque estábamos tocando con el público Utopians, que son gente muy buena y muy amable, pero no nos conocían, así que estuvimos así tranquilos, como tratando de gustarles y tirándoles buena energía desde donde podíamos. Igual el público respondió, así que estuvo buenísimo. El público respondió, así que estamos contentos. Hicieron un tema de Utopians también, que vos después subiste al escenario a cantar con ellos. Sí, sí. Es que a mí la banda realmente me gusta. Son muy amigos aparte y los queremos mucho. Y bueno, se nos ocurrió hacer una canción que creo que quedó, para mi gusto, quedó linda. Así que tenemos ganas de seguir tocándola y la vamos a tocar seguido. Buenísimo. ¿El disco está por salir o salió en formato físico o va a salir en formato digital? ¿Cómo es eso? El disco salió para bajarse en internet, porque nos pareció que teníamos ganas de sacarlo lo más pronto posible y no nos queríamos trabar con la parte de armar el disco y no sabíamos en realidad cómo iba a ser el formato final. No sabíamos si hacerlo en Digipack o tal vez en vinilo o en algo así, así que lo retrasamos bastante. Y ahora estamos pensando en cómo hacerlo. Estamos recién ahora pensando en eso, pero ya el disco como que tuvo su salida y la gente lo tiene. Así que están dando bien, pero tenemos ganas también de hacerlo físico para nosotros, aunque sea, para tenerlo. Y viendo el disco, viendo la tapa, mejor dicho, es una tapa muy curiosa, que es como un collage, una maqueta. Contanos por qué hicieron esa tapa y cómo la hicieron. Se me ocurrió como una noche de pensando en cómo podía ser la tapa y tenía ganas de hacer una maqueta, porque a mí me gusta hacer cosas así, como manualidades, y se me ocurrió hacer una maqueta. Entonces pensé en cómo escribir la palabra Cosmo con una panorámica y se me ocurrió escribir eso de esa manera. Lo que quería en realidad que se generara es que no lo puedas leer a primera vista, como que si vos ves la maqueta ves un montón de cosas, como de materiales, que después te das cuenta que son una especie de vista aérea de un volcán y algunas cosas, unos desastres de la naturaleza, y si lo mirás una tercera vez dice Cosmo. Esa es la idea de la maqueta. Y es un mini Cosmo. Claro, sí, es como una especie de universo ahí con todo, digamos, que tiene fuego, tierra, agua, aire. En la banda son 7 y cuando una banda son muchos, en general se suele decir que para componer es un quilombo. ¿Cómo hacen para componer? No, en este caso es sencillo porque en realidad las canciones vinieron en primera instancia de mi parte y las llevé y las empezamos a tocar. Entonces medio que viene armándose de esa manera. Igual las cosas fluctúan siempre y con el tiempo puede cambiar todo. Por ahora el mecanismo fue ese. Y se arma muy rápido porque somos todos, o sea, como gente que viene tocando hace un montón. Y más o menos es como jugar con jugadores que ya jugaron varios partidos. Entonces cada uno se acomoda en su lugar y sabe cómo responder rápido para que funcione. Una cosa muy importante es el sonido de tu guitarra, que es una guitarra como de caja y le da como una onda surfer o años 50. ¿Eso fue buscado o era simplemente porque era tu guitarra? Y en realidad yo cuando empiezo a tocar, mi vida se debatió como entre la música de los 50, del rockabilly o cosas del estilo, y Sonic Youth, por otro lado, que eran las dos cosas que me gustaban, cuando yo tenía 15 años, ponele. Y ahora es como que uní de alguna manera todo, siento, como que el sonido es ese, y las composiciones pueden variar, pueden ser de cualquier género, digamos. Pero que el sonido que me gusta de la guitarra es ese. Es el que me emociona, digamos. Esas serían como tus influencias. Ahora te voy a hacer una pregunta rara. ¿Cuáles serían las no influencias tuyas o de la banda? O sea, las bandas que te gustan pero que no encontramos en Cosmo. Me es difícil decir que hay cosas que me gusten y que no estén. No sé, tal vez... no sé, yo soy muy fanático de los Sex Pistols, por ejemplo. O el punk, de los Clash, de los Ramones. O cosas más fuertes como, no sé, Motorhead o Body Count, por ejemplo. O los Beastie Boys. Bueno, el rap es un género que me gusta mucho y que lo suelo escuchar todo el tiempo, pero que no lo llevo adelante porque mi composición no lo encuentro como que cuadre demasiado. Pero sí que escucho mucho eso. O música disco también. Sí, y jazz también. Buenísimo. ¿Cómo es entonces el futuro ahora de la banda? ¿Hoy tocaron, ahora tocan en Ultra? Sí, bueno, la idea es seguir tocando todo este año, donde sea, con, digamos, que nos inviten y que nos guste y que tengamos ganas de compartir un momento, llevándolo todo como un lado medio hippie de alguna manera, como que por ahora estamos tratando de tocar y hacer cosas que nos gusten. Y después, en algún momento da para pensar las cosas un poco más, como pensando como en hacer una presentación del disco un poco más formal o sacar el disco físicamente también. Creo que todo eso va acompañado de una puesta de pilas que todavía estamos tranquilos y no la estamos apurando, digamos. Así que en principio hasta ahí sabemos, es eso. Bueno, bueno, entonces muchas gracias y bueno, nos estamos viendo por ahí. No, muchas gracias a ustedes. Abrochen sus cinturones. Abrochen sus cinturones. Estuvo ahí. Pasaba Cosmo en Abrochen sus cinturones con el tema Amor es diversión. Es el primer track del disco de ellos. Se lo pueden bajar virtualmente. Búsquenlo en el Facebook de ellos. No tengo el link acá, sino después. Ahora Flopo lo va a buscar y lo va a pegar. Está muy bueno, como decían en la nota, el arte de tapa, que tiene una onda muy, muy, muy copada. O sea, está hecho como una maqueta, pero que tiene está unos matices buenísimos. Realmente está bueno. Y yo me acabo de enterar que dice Cosmo ahora que lo escuché en la nota. Yo no sabía que decía Cosmo en la tapa. Me pareció una tapa buenísima y no había leído. Sí, dice Cosmo. Claro, claro, es una cosa muy conceptual. Uy, chicos, saluden en la cámara. Hola. Hola. Les contamos, amigos oyentes, que si quieren conocer nuestras horrendas caras, las van a poder conocer porque vamos a subir un pequeño videito después ahí a YouTube para que nos conozcan y vean cómo es el detrás de fondo de Abrochen. Cosmo.com.ar es la página donde se pueden descargar el disco de Cosmo, donde viene el tema que sonaba recién, Amor es diversión. Flopopedia nos salva siempre. Un grosso, un aplauso para Flopopedia. Bravo, bravo. Bueno, el mudo no, tampoco. No hay problema, no te preocupes. Pero igual Flopo, los quiero, no es necesario tanta fusilla. No, pero es que es así. Gracias, mudo. Le mando un beso al mudo enorme. Y él te queda de dar bomba, me parece, porque cuando se emociona así. Buah. Muy bien. Uy, pará que está sonando. Lo puse en vibrador el teléfono y está sonando de vuelta. ¿Me aguantan un toque que atiendo, chicos? Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Maru de Cosaquitos. ¿Qué cuentan? ¿Hacían algo? Maru, ¿cómo? ¿Hacían algo? ¿Interrumpimos? Estábamos al aire, pero todo bien. O sea, me olvidé. ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, no, creo que cumplían años, cumplían sí, programas. Llamás por eso. Bueno, entonces sos bien recibida. Claro, estamos cumpliendo 100 programas, totalmente. Bueno, felicitaciones, che. Che, muchas gracias por estar. Lo mejor, de verdad, está buenísimo el programa y esperemos que duren muchos más. Ay, ¿te puedo pedir algo? Pedime. No me decís, ahora que dijiste eso, que el programa, y quiero algo que me digan, que siempre quise que lo digan, que lo escuchen todas las radios. ¿No me decís, la radio está muy buena? La radio está muy buena. Gracias, gracias. Che, bueno, no, la verdad que Cosaquitos, una banda también que estuvo bastante en Abrochen y siguen estando y seguirán estando. Bueno, está bueno tenerlos presentes, chicos, y en serio, dentro de estos 100 programas que estamos cumpliendo, lo fuimos haciendo así a pulmón y aparte, lo bueno de esto es que fuimos conociendo en el camino mucha gente copada y está bueno que al día de hoy mantener el vínculo con todos y yo creo que es una de las satisfacciones también más grandes que nos ha dado en algún punto hacer este programa. Sí, a nosotros también. Aparte, bueno, les agradecemos por estar siempre acompañándonos ustedes a nosotros también. Así que es mutuo el cariño. Che, así que bueno, buena onda. Ya hemos transmitido un recital con usted, de ustedes, temprana. Después estuvieron en el programa, sí, en el último cierre. Ya algo en algún otro momento vamos a hacer. ¿Tienen alguna próxima fecha, algo así, acá, Flopo? Te presento primero a los miembros nuevos del equipo. A ver. Por un lado lo tenemos a Flopo. Hola, ¿qué tal? Nosotros nos conocimos en otra radio alguna vez. Ahí me acuerdo yo de Maru. Pero ahora, bueno, cambiamos de rol y me vine para acá. Así que es un placer nuevamente saludarte. Bueno, igualmente. Y por otro lado la tenemos a Caro, que nuestra psicóloga le acaba de decir que es lesbiana, pobre, le traumó la vida. Sí, no puedo pensar todavía. Pero hola, Maru, gracias por llamar. Bueno, por la duda no digo nada, no vaya a ser cosa que me analice acá en vivo. No, igual no está ahora online, Irene, bueno, pero es terrible, sí. No, es que nos dice cada cosa. Flopo le dijo que le gusta desnudarse en cámara, a ella acá le dijo que es lesbiana, a Caro. Uy, y vamos mal. Sí. Es más, si querés después le voy a escuchar esta grabación a ver qué nos dice de vos. Bueno, ojo que a veces, a ver, capaz que sacamos algo en limpio. Sí, viste, a veces te ayuda a descubrir algunas cosas. Seguro. Estábamos diciendo, tenés Flopo, me había comentado que tenían algunas fechas así, Flopo, sí, los dejo en comunicación. Estamos tocando el lunes que viene en La Cigal, en los lunes están de moda junto con Julián Aznar, así que va a estar bueno eso, va a ser una noche de puro electro. Ajá, está. ¿Sabes que me gusta mucho el nombre del ciclo, los lunes están de moda? Sí, está bueno. Porque y hace varios años ya que sigue, así que debe estar de moda de verdad. Sí, no, aparte es como que te motiva, viste, que los lunes es el día que generalmente sí queda ron salir, pero esto te está bien pensado, me gusta. Sí, está bueno, se arma lindo los lunes. Así que más estando Cosaquito, ¿me repetís la fecha? Es el lunes. El lunes primero de agosto en La Cigal, tipo 22:30, 11, estamos ahí en vivo. Perfecto. Bueno, así que están todos invitados. Vamos a ver también si podemos pasar acá con el equipo de Abrochen. Eso mismo. Y Maru, la verdad, muchísimas gracias por estar, en serio. Para vos, un saludo para vos, para Seba, para gracias, Pablo, para todos. Así que bueno, un beso muy grande y nos estamos viendo. Bueno, besos. Dale. Felicitaciones, chicos. Gracias, ¿eh? Un aplauso para Maru y Cosaquitos. Chao, Maru, un beso. Un beso. Chao. Repetimos la fecha para la gente que se quiera aprender. Este lunes a partir de las 23:30 en La Cigal, 25 de mayo 597, porque ya no están en 725, actualmente se cambió de dirección, ya no están 25 de mayo 725, sino que 597, que va a estar tocando Cosaquitos en Globo junto con Julián Aznar en los lunes están de moda. Prometimos nota con Lucas Martí. Vamos a por ella, como diría un amigo mío, mientras escuchamos a Billy Corgan con su tema que se llama A 100. A 100 llegamos. ¿Llegaremos a más? Irene dirá. seguimos en Abrochen sus cinturones, programa número 100. Llegamos, amigos, llegamos al 100. Estamos acá festejando, nos olvidamos de hacer el brindis inicial. Igual ya descorchamos acá, ahora estamos a punto de brindar. Estamos a punto de prender las velitas acá de la torta. Prepárense porque vamos a hacer el brindis al final. Lo voy a hacer un programa inverso, ¿sí? Bueno, lo prometimos al principio del programa. Prometimos una nota con Lucas Martí para que nos cuente un poco de qué se trata el show que se viene. Y Caro, ¿estás en comunicación con él? Así es. Hola Lucas, ¿estás ahí? ¿Cómo andan? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por formar parte de nuestra fiestita de cumpleaños. No, por favor, gracias por convocarme a mí. Y bueno, les deseo un feliz centenario a toda la gente que trabaja ahí en el programa. Gracias Lucas, No, por favor. Dale a Javier por acá y Flopo por este. Hola, buenas noches. Bueno, saludos. Gracias. Bueno, vamos a lo que nos compete, ¿te parece? Sí, dale. Bueno, Lucas Martí, para aquellos que no lo conocen, primero que nada, deberían hacerlo. Ya ahora, búsquenlo. Bájense sus discos porque la verdad que nada de lo que hace Lucas tiene desperdicio. Pero para contarles un poco quién es... Bueno, Lucas formó parte de A Tirador Láser, una banda que grabó 5 discos, también tiene 3 discos solistas, Simplemente, Primer y Último Acto de Noción, Pon en Práctica Tu Ley, pero además forma parte de otro proyecto que se llama Varias Artistas, proyecto que tiene 2 discos, el primero es Papá, el 2007, el segundo es Se Puede, disco de este año, dijo que va a estar presentando junto a sus Varias Artistas este viernes en Masterplan, ¿es así Lucas? Exactamente, el viernes vamos a estar ahí sentando con las chicas, este show que ya lo hicimos, es el tercer show del año, y bueno, nada, en realidad pasa que me cuesta un poco hablar del show porque de repente, como es un proyecto en el que convocamos a varias artistas, como bien el nombre del grupo, sí. A veces tratamos de mantener un poco la incógnita de quién va a estar y quién no va a estar hasta el momento del show. Después lo que puedo decir del show es que es un show donde nosotros repasamos el último disco que hicimos, que se llama Se Puede, y también tocamos temas del primer disco que se llama Papá, del 2007, así que bueno, de eso se trata un poco el show de viernes. Entonces, las canciones que tocamos están en los discos. Está bien, entonces vamos a mantener el misterio de quién va a ir, quién no va a ir. Igual sea quien sea que vaya de las varias artistas, recordemos que son Nueve Murier, M, Julieta Venegas, Paula Mejide, Mariana Baraj, Débora Alcorral, Naila Benenstein, Javier Mena y etcétera, etcétera, millones de las varias artistas. Sea quien sea que forma parte del show del viernes, probablemente va a estar increíble. Bueno, ya que vamos a mantener el suspenso, podemos hablar de quizás lo que pasó antes de Masterplan. Nosotros lo estuvimos viendo en Ciudad Emergente cuando se presentaron allá. La verdad te voy a decir, no es que me sorprendió, porque me esperaba algo increíble y me fui habiendo visto algo increíble, así que no es que me sorprendió en ese sentido. Pero sí, lo que me sorprendió mucho es que había como una muy buena vibra dentro del lugar, ¿no? Toda la gente se sabía los temas y cantaba con vos. No sé si lo sentiste arriba del escenario vos eso, pero desde abajo se vio así. Sí, fue un show súper bueno. Yo creo que la gente realmente se motiva con la idea de que nosotros estemos haciendo algo diferente, por lo menos diferente de lo que cada uno hace en sus proyectos, ¿no? Porque, desde el momento en el que nos juntamos todos para hacer algo en común, ya se transforma en algo bastante diferente de lo que hace cada uno en su carrera solista o en su respectiva banda, lo que sea. Ese día, bueno, estuvo Débora, estuvo Daniel Herrero, que nunca habían estado con nosotros en compartiendo un show. Uh-huh. Así que fue un show súper copado, un poco nervioso de mi parte, pero... Bueno, no se notó para nada, te digo. No se notó, pero un poco... Bueno, fue el primer show que hicimos en Capital, porque después tocamos en Rosario. Claro. Ya presentamos. Y bueno, nada, este show va a ser similar al show que hicimos en el Emergente. Así que, bueno, nada, como te digo, se suma siempre alguien que estuvo en el show anterior está. Y bueno, estamos tratando también de darle lugar, de que se mantenga un equilibrio, como son muchas chicas las que participan, y el disco es, bueno, el disco es otra historia bien diferente de lo que nosotros hacemos en vivo, porque hacer una presentación en vivo con todas las chicas que están en el disco, en el último disco, creo que son como 17, sería imposible. Sí, ya, ya por una cuestión de agenda. Sería incómodo y sería inclusive aburrido el hecho de que suba una chica venga para cantar un tema nada más. Entonces tratamos de generar otra cosa en vivo y de que haya un equilibrio y de que todos tengan más o menos la misma participación. Eso está bueno realmente. Sí, bueno, me imagino que con la calidad de las artistas que tenés, se habrá formado un equipo de la hostia. Pero, sí. Bueno, Varias Artistas es un proyecto que en el cual Lucas escribe y compone canciones para que canten mujeres, ¿no? ¿Cómo nació esta idea? Bueno, la idea nació de, como vos bien mencionaste, yo tengo una carrera solista donde grabé hasta el momento 5 discos, 2 discos semiacústicos y otro pop, así como con banda. Y un poco era la gana de seguir haciendo algo y también el hecho de digamos de renovarme un poco a mí mismo y motivarme con hacer algo un poco diferente, ¿no? De lo que es yo al frente del micrófono y cantando, no sé, me parece que era un poco las ganas de hacer algo nuevo, algo diferente. Cayó esta idea, seguramente inspirada por un montón de cosas que venían pasando, y la verdad que nada, yo no sé, hoy ensayamos por ejemplo hace un rato y siento que el clima es muy bueno. Sí. Un clima realmente de, no solamente de mucho entusiasmo por lo musical, sino que también nos divertimos mucho, ¿no? Lo que pasa entre las chicas y nosotros, bueno, en este caso somos 3, la banda somos solamente 3, Ezequiel Cronenberg, con quien produce los y un poco llevamos adelante el proyecto de los dos discos, ¿no? Sí. Y Diego Arcaute, que bueno, es baterista también con mi formación solista. Somos solamente nosotros 3 interpretando la parte de los instrumentos. Y bueno, como te digo, nada, se arma una química súper buena y también se genera algo muy interesante, que de repente estamos ensayando y yo caigo en que 2 personas que no tenían nada que ver, que nunca se conocían, están cantando en un mismo tema o están interactuando, y al rato por ahí de repente surge algo más allá de la música, ¿viste? Sí, pasa sí. Eso. Creo que el disco también genera eso, ¿no? Como que son muchos estilos distintos, que en realidad lo único que las une son que son todas mujeres, digamos, mujeres del pop, se podría decir, pero son estilos muy distintos que se unen muy bien en los dos discos, creo que pasa eso, y eso es una de las grandes virtudes de Varias Artistas. Sí, bueno, gracias. Sí, lo que tiene es que de repente también lo que los une es que es un disco de todas canciones que son originales en el sentido de que son para este proyecto y no son canciones por ahí que ya fueron grabadas o no. Claro. Es un compilado, digamos. También une y unifica un poco el hecho de que yo compongo todos los temas. Uh-huh. Y que hay una producción que abarca también a todos los temas. Sí, sí. Por ahí diferente sería de que cada una de ellas, no sé, arme un tema y lo juntemos todos los temas, ¿entendés? Claro, lo sí, que sí. Te digo. Sí, sí, se nota tu pluma y se nota tu firma en ambos discos. En el momento en que las chicas se copan en participar, un poco como que se entregan a bueno, no solamente a la canción que nosotros elegimos para ellas, sino que también se entregan a ser producidas de una manera. Claro. ¿Viste? Porque de repente nosotros hacemos una producción que no sería por ahí la que ellas elegirían para una canción de ellos, para un proyecto de ellos. Así que, te digo, está bueno, no sé. Sí, te hago una pregunta, Lucas. Escúchame, el tema de, justamente con esto que me decís, que ellas se adaptan a los temas, digamos, que vos vas haciendo, ¿no? ¿Cómo elegís quién hace cada tema? ¿Vos le proponés directamente de hacer tal tema o escuchan temas y cada chica eligió el que se sentía más cómoda? ¿Cómo manejaron eso? Con este segundo disco ya las cosas se fueron planeando con más tiempo, ya teniendo la idea de lo que había sido el primer trabajo, yo ya ya pude pensar más en gente puntual. De repente el primer disco vino, apareció así como de un momento para otro y yo no tuve tanto tiempo para componer sabiendo de qué se trataba, ¿no? Tenía algunas canciones que las tenía ahí y que las terminé usando y que no las había compuesto específicamente para un proyecto así. En el segundo disco ya fue una cosa de ya saber que, bueno, contábamos con tales personas para poder repetir la experiencia. Entonces yo ya hice mucho sabiendo que tal canción iba a ser para Noelia, tal canción iba a ser para Naila. Eso, bueno, un poco se va descubriendo en el momento en el que uno está componiendo, ¿no? La música ya te tira para un lado, antes de que tengas una letra ya te vas dando una idea de qué letra de puedes poner, ¿no? Porque en mi caso es así, todo surge de una música y esa música te inspira una letra y esa letra me inspira una producción hacia dónde llevar el tema y quién lo podría cantar. Claro. Así que desde el disco anterior y las cosas nuevas que vaya haciendo ahora van a ser así porque, como te digo, ya tengo la experiencia previa de haber hecho, bueno, en este caso, dos discos. Está bien. Bueno, volvemos a repetir entonces la fecha del viernes. Varias artistas, imperdible, en serio. Vayan a verlo a Masterplan. Masterplan a las 12, pero me imagino que estarán tocando después de las 2. Sí, después de las 2, pero tampoco mucho más tarde. Está por ahí. Bien. Así que los que vayan, pedimos por favor que no se aparezcan después del concierto diciendo que acaban de llegar, porque es... Sí, una de las cosas claro. más deprimentes que hay. Sí, no da. Sí, bueno, aparte les avisamos de paso a quienes quieran ir que hay justamente ahí tienen lista frikes hasta las 2 de la mañana, así que exacto. que no sea, que justamente es un motivo más para que vayan temprano, sí, así que mandan un mail a e-music@hotmail.com con su nombre y apellido y entran free de 0 a 2 de la mañana, ¿sí? Exacto, sí, también nada, eso, vamos a vender el disco ahí. Ah, buenísimo. Solo vamos a andar por la zona ahí de los camerinos. Y nada, eso, recordad que si llegan tarde directamente no digan nada, no digan vinieron, que sonrían como si vinieran. Hagamos así, si llegan tarde, que hagan lo que hice una vez con un amigo que me invitó a ver una obra de teatro que era su estreno, que llegué y le dije, che, estuvo buenísima. Sí, y ya jugado está. Jugado. Sí, bueno. Capaz que te dice, ah, pero se había cancelado. No, pero pará, bueno, les cuento la aposta, o sea, le dije, che, estuvo buenísima, estuviste re bien. No, yo era el iluminador, me dice. No. Pero bueno, a mí me salió mal, pero qué sé yo. Bueno, nosotros no vamos a llegar tarde el viernes, vamos a estar ahí cubriendo el show de varias artistas en Masterplan. Te agradecemos infinitamente, Lucas, esperemos que nos veamos el viernes. Por favor, espero que vengan todos a bailar, porque es un show para bailar y para divertirse con amigos. Así es. Dale, bueno, ahí estaremos. Seguramente estaremos haciendo alguna nota también con vos, con alguna de las varias artistas que todavía no sabemos quiénes son y vamos a mantener la incógnita. Y así que nada, nos vemos ahí, nos vemos el viernes. Muchos éxitos para el show y vamos a estar primero haciendo pogo abajo y después haciendo la nota. Gracias. Chao, un abrazo grande, Lucas. Chao, Lucas. Chao. Ni cómo hay que actuar. Desilusión total. Si no hay seguridad, yo sé que se puede, aunque nadie me lo explique, solo las canciones lo entienden. Yo sé que se puede, aunque es invisible a mí. Desgarrador manual de cómo debe andar. Bajarme una canción sin título ni autor. Y fuese quien fuese, lo importante es que me acerque. Solo las canciones lo entienden. Yo sé que se puede, aunque es invisible a mí y a vos. A las Pac-Man puedo delirar. Comerme tus fantasmas es mi habilidad. Ah. A las damas sé jugar. Con el Pac-Man puedo delirar. Comerme tus fantasmas es mi habilidad. desgarrador manual de cómo hay que actuar. Desilusión total si no hay seguridad. Yo sé que se puede, aunque nadie me lo explique, solo las canciones lo entienden. Yo sé que se puede, aunque es invisible a mí y a vos. A las damas sé jugar, con el Pac-Man puedo delirar. Comerme tus fantasmas es mi habilidad. Ah. A las damas sé jugar, con el Pac-Man puedo Ahí se fue Noé Murier con el tema que le da el nombre al segundo disco de varias artistas, Se Puede. Se Puede, hay un político que decía Se Puede. Yo sé que se puede. Después le terminaron diciendo a Lo de Vera ese político. ¿Sí? Ah, sí. Ya sé por qué. Sí, porque tiene más propiedades que... Porque todos los días le descubren una propiedad nueva. Pero bueno, chistes políticos acá no va. Uy, pará, me está sonando un celular de vuelta, está en vibrador, a ver. Atiendo a ver quién es. Con este del cumpleaños, oh, ¿viste? Sí, ya. Estoy cansada, lo llamo Javi. Y bueno, pero ese cumpleaños, hay que atender a la bueno, gente. Bueno, es verdad. Aparte, es verdad. Después siempre termina siendo alguien copado y. Pues si se porta, está, bueno, pará, pará. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Habla Nico Pucci, Nico de Sowat, de la Yoga Rave. Nico, ¿cómo andas? Ven, chico, que les digo que hay que atender el teléfono. Todo bien, che, qué sorpresa tenerte acá en estos 100 programas presentes. Pero por favor, muchachos, felicitaciones por los 100 programas, increíble, espectacular, así que bueno, el recontra aguante desde acá y felicitaciones, que sean 100 más, 200 mil, lo que sea, muchachos, la mejor. Grosso, che, la verdad, bueno, gracias. Nosotros tenemos el OM de ustedes, que lo usamos ya para los momentos así medio místicos del programa, que de hecho lo vamos a usar hoy para el brindis. Mira, de hecho lo tenemos por acá, después ya lo vamos a estar escuchando. Nos dejaron muy cargados de energía esa presencia que tuvimos ahí. Especial ahí de fondo, aguantando los trapos. Sí, totalmente. No, es que una vez hubo unos chicos que lo pidieron para justamente un momento ese medio raro y ya está, quedó el OM ahí como parte, ya es parte de la brocha. Excelente, ¿cómo andan ustedes? Che, ¿cómo le están pasando? Bien, ya nosotros lo estamos pasando bien, muy contento de estar cumpliendo 100 programas, pero claro. Usted, los que la están pasando mejor, me parece, son ustedes con So What Project, que están tocando por todos lados, sé que detonó mal, le están rompiendo, veo videos. Estamos muy contentos, la verdad que sí, volvimos la semana pasada de una gira que hicimos ahí por Europa de un mes, estuvimos tocando en lugares muy lindos, estuvimos tocando en el Estadio Olímpico de Berlín y cosas muy locas que pasaron, así que... Zarpado. Felices, y también conocida por primera vez Europa, en mi caso, un animalito en Europa, así que todo divino, hermoso. Che, sí, ¿estuvieron tocando siempre en el marco de Yoga Rave o también en algún otro tipo de festival? Sí, en realidad hicimos muchos Yoga Raves y después tocamos con Sowat también aparte, en otras cosas que iban surgiendo ahí, que nos iban pidiendo que, como shows, viste, que se van armando la marcha. Claro. Así que, sí, tocamos un montón y bueno, felizmente, nada, la gente bailando y disfrutando sanamente del baile, de la música y de la vida, ¿no? Nico, yo quiero saber algo. En tu Facebook tenés una foto que estás con una bandera argentina enrollada en el cuerpo, que yo te decía que es al mejor estilo Bono cuando viene acá, que generalmente se pone la bandera del país y dice Argentina es el mejor país. Igual en tu caso, esta foto quiero saber de dónde es. ¿Es de afuera? Eso fue una cabeceada, viste, que decís, queda re demagogo, pero no, en realidad cuando estábamos ahí en Berlín había como muchísimos argentinos, había tipo 1000 argentinos. Ajá. Haciendo el aguante y haciéndonos el aguante un montón, y antes de tocar me dijeron, ponete la bandera, y yo digo, no, estas cosas, tipo, cuando viene Axel y se pone la bandera argentina, a uno le recopa, viste, pero depende cómo lo veas, puede ser re demagogo. No, igual... Y pasaron y digo, sí, total, viste, somos Argentina, está buenísimo, estoy orgulloso de estar acá, de ser argento también con nuestros errores y virtudes, así que con naturalidad, nada, puse eso ahí como algo también divertido y también diciendo, bueno, somos argentinos, sepan que somos argentinos, pero creemos en una familia mundial unida, ¿no? Sin fronteras, todos con amor y juntos, así que bueno, esa era como un poco la idea, que nos ubiquen de dónde venimos, pero que creemos en algo global, ¿no? No, buenísimo. Aparte, el hecho de usar, de ponerte la bandera argentina en otro país, sí está bueno. O sea, lo que no está bueno es cuando viene el músico, tiene la valija llena de todas las banderas de todos los países, y en cada país que va, se pone la bandera del país y dice, ustedes son los mejores, porque el público de acá... No, en el caso tuyo es justamente lo contrario, así que suma, full, es como decir, hacernos publicidad a nosotros y hacernos quedar bien, así que... Fue emotivo, y más que nada como una nota de color, y creo que con el escenario blanco quedaba bien la bandera argentina, así que no sé por eso, no sé. Buenísimo, bueno, mira, es más, ahora, acá nuestro compañero Flopo seguramente lo está buscando esa foto, a ver si la pone en nuestro Facebook, así nuestros oyentes también se pueden enterar. Qué desastre, bueno. Y ya está. Tampoco me difamen. Estamos difamando, Nico. Por favor, estamos hablando bien de vos, que vas con orgullo con la bandera nuestra afuera. Una masa, loco. Che, así que, nada, felicitaciones, en serio, ustedes por la movida. Encantados de haber estado por allá con ustedes, en la Pelu. La pasamos de 10, así que, bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten, para lo que quieran. Así que la mejor onda, chicos. Dale, bueno, seguramente ya nos estaremos cruzando en algún escenario viéndolos ustedes, en alguna invitación acá al programa, lo que sea. Dale. Así que... Y había algo más que te... más que invitados, cuando toquemos la próxima Yoga Rave vamos a avisar y vamos ahí a saludarlos un poquito, pero están todos más que invitados, así que cuando quieran, el que quieran, Yoga Rave, vénganse todos. De una, porque aparte había ido yo con otro chico del equipo, pero los demás no, así que todos se quedaron con ganas. Sí, así claro, que... venite, ponete las pilas. Caro, a vos te hablan. Bueno, Caro. Si me invitas así, sí. No, Caro, dale, por favor, vení, va a estar lindo. Bueno. Más tierno. Ahí va, ya la convenciste, Caro. Dale, Caro, por escúchame, no, ya. Bueno, así que en serio, fíjense si les pinta, están todos invitadísimos, y en serio, un placer conocerlos de corazón, muchas felicitaciones, y está buenísimo, o sea, haber estado con ustedes y saber que son personas que aman lo que hacen y la recontra reman, así que tienen nuestro apoyo, mi apoyo. A full, siempre. Sí, buenísimo. Justamente lo que hablábamos hace un rato con los chicos de Cosaquitos en Globos, otra banda que nos llamaron para saludar. Bueno, mirá, que justamente decíamos que el hecho de... Una de las cosas más gratificantes de hacer el programa es la gente que fuimos conociendo en el camino, ¿no? Claro. Y está re bueno, porque cuando pasan cosas como esta, que te volvés a juntar, charlas y ves que la buena onda está, creo que te enriquece mucho más. Y está copado, loco. La verdad que se agradece la buena onda, ¿eh? Ya no, me puse emotivo, ¿no? No. Imagínate si estoy así para el 100, para el 200, no, ni te cuento, Nico. Vamos, así que, Javi, escúchame. Vamos, quiero lagrimones para el 200. No, full motor para el 200. Escúchame, para no caer en la cosa emotiva, que ya no la puedo pilotear, la gente que está escuchando hoy, y tal vez es oyentes nuevos que se fueron sumando y no escucharon ya lo de Show What cuando estuvieron y de Yoga Rave, pasanos una web para que puedan escuchar lo que hacen ustedes y para que puedan enterarse de lo que es la Yoga Rave. Se pueden enterar www.yogarave.org o si no myspace.com/yogarave. Ahí van a ver de qué se trata la fiesta, fiesta sin drogas, sin alcohol, sin humo, y que tocamos ahí con So What, que es la banda de la fiesta, que hacemos música con mantras en distintos estilos, rock, pop, techno, así que pueden averiguar por ahí lo que quieran. O googlean Yoga Rave y ya va a aparecer, así que hay videitos y está bueno. Perfecto, y altamente recomendable el show. Abrochen recomienda, hay mucho rock arriba de ese escenario, ¿eh? Así que, Nico, la verdad, muchísimas gracias por haberte sumado a este programa número 100. Y bueno, ya nos estaremos viendo en algún otro. Gracias por sacarme al aire y por permitirme compartir un rato con ustedes. En serio, felicitaciones. Por favor, che, un abrazo grande, ¿eh? Abrazos para todos, ¿eh? Un abrazo. Chau. Chau. Bueno, gente, me voy a poner a llorar. La gente nos llama, ¿no? Es muy emotivo. No, a ver, todos los que pasaron por el programa nos quieren. Está bueno que la gente nos quiera. Bueno, está bien. Igual igual viste los números que te dije que no había que atender si llamaban, ¿no? No, son sí, los que sí, no sí. Nos quieren, son la gente que pasó y los tratamos mal. Que llaman para, ay, hola, sí, cuando los pones al aire. Te dicen todo, es que nosotros somos como Nicolás Repeto, fuera del aire, claro, somos los peores. Tengo un par de saluditos acá de gente que, bueno, nos está saludando por el vuelo número 100, de Abrochen sus cinturones. La gente de Fiesta de Lorian nos está saludando por los 100 programas. Santi Sourigues, una persona que conoce bastante acá, mi compañera de equipo Caro, nos dice que... ¡Ay, mi amor! Felicitaciones por los 100 programas y aguante la Yoga Rave, que él ya había ido para allá. Y bueno, también nos saluda Geraldine Faur, que dice buena radio y buenos 100 vuelos. Entonces le mandamos un beso también a Geraldine. Un beso grande para vos. Todo lo que nos están escuchando. Ahí te sigue uniendo gente todavía. Sí, yo me colgué con la gente que habló por el MSN. No les pude responder a muchos. Es hora de cumplir tu parte. ¿Mi parte? ¿Qué? ¿Saludar a los del MSN? Por supuesto. Uy, pero tengo... son un montón. Bueno, gente, le quiero mandar un saludo grande a Fede, a Popeye, a Javier, a la Dark, a Nati, a Pike, a Sigur, a Sori, a Gasti, a Stormy, a Mel, a María y a Andrea. Bueno, algunos los estuvieron saludando ahí por el MSN, así que chicos, disculpen que no, como siempre decimos, a veces no hay tiempo de nombrarlos a todos, pero está re bueno que estén ustedes ahí. Un beso para todos, entonces, los que nos están siguiendo aquí. Uy, Javi, sí. Te está vibrando otra vez. ¿Otra vez? Sí. Pero no, ese no es el celular, te dije que le saque las pilas al aparatito. Bueno, discúlpame. Igual este también te está vibrando. ¿Se puede hablar por este aparato también? A ver, nunca hablé por un aparato de estos. A ver, viste como Maxwell Smart tiene el zapatófono, este es el vibrófono, qué sé yo. A ver. No, soltá ese, el celular te está sonando. No, pero yo, ¿por qué parte le hablo? ¿Por este o por la otra? Por acá. A ver. ¿Hola? Hola. Buenas noches, Jav, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Sabes quién soy? A ver, decime hola de vuelta. Hola. Hola. Jav, feliz sin programa. Tu nombre empieza con la letra B. Con la B, sí, Beto. Empieza con la B, exactamente. Beto de Amnesia. ¿Cómo va, loco? Yeah. Un aplauso para Beto, Fiesta Amnesia. Genius. Saludos para todos ustedes, loco, está muy bueno el programa. Sí, siempre acá escuchándolo con Caro. Así que todo más que bien. Che, loco, mil gracias por estar ahí. Ustedes son otra de la gente copada que hemos conocido en estos 100 programas. Y nada, que está bueno tenerlos. No voy a decir lo mismo que le dije a todos porque... pero es la verdad lo que me sale. Así que aparte, las veces que fuimos a la Fiesta Amnesia, bailamos mucho, la música muy buena, llevan bandas muy buenas, dan oportunidades también a muchas bandas que tal vez en otros lugares no se le dan oportunidad. Está realmente buenísimo y la verdad que está copado que estén acá, che, saludando, Beto, en serio, muy buena onda. No, bueno, lo de ustedes es muy bueno el programa, cada vez está más lindo, o sea, está bastante bueno, es entretenido, y no lo perdemos en la noche, o sea que bueno, todos los miércoles siempre presentes. Che, joya, loco. Y bueno, escúchame, bueno, tenemos una amnesia ahora en breve, ¿no? ¿Por qué no nos contás así? El viernes 5 de agosto, con Sugar Candy y Benzina Disturbio, que son las dos bandas que se van a estar presentando, y la fiesta es un especial Manchester, parte 2, digamos. Hicimos el primero al comienzo, bueno, ahora hacemos el segundo. Digamos, mira, acá Flopo está saltando de alegría, está llegando hasta el techo, creo, de la felicidad, porque tocan por las bandas que tocan, por la de Especial Manchester, por todo. Y son dos bandas dentro del indie de acá que están bastante interesantes. Sugar es muy noise. Ventura también es noise, más Pixies. No, son dos bandas bastante lindas. O sea que bueno, vamos a estar disfrutando de la salida el mes que viene. El viernes este no, el otro viernes, digamos. Perfecto, entonces este viernes, el viernes que viene, a partir de la partida de... ¿Cuándo tocan las bandas? Porque sí, tocan un poco más temprano. 30, las bandas tocarán tipo 23 y 30 y terminan tipo 1 las bandas ahora. Y ahora la fiesta también la vamos a empezar a hacer cada 15 días, o sea que como que creció un poco la fiesta, ¿no? Digamos. Entonces, qué bueno. Tipo. Qué bueno que crezcan las cosas copadas. O sea, vamos todavía. Está bueno. Así que bueno, chicos. Loco. Bueno, los saludo y bueno, los dejo celebrar tranquilos y la pasen bien. Dale, che, nos vamos a estar viendo ahí en la fiesta, loco, y mil gracias por haber llamado. Un aplauso, te despedimos con un aplauso como se merece de DJ Amnesia. Gracias, Beto, un abrazo. Un beso para vos y para Caro. Bueno, chao. Bueno, seguimos acá en Abrochen sus cinturones, en el programa número 100, ya son las 12, deberíamos de estar terminando, pero nos faltan muchas cosas, nos faltan soplar las velitas, nos falta comer la torta, nos falta brindar. Caro está brindando con ya los tres vasos juntos, Caro. Yo estoy brindando con la pared. No, bueno, Che, sí, acá estoy. Chicos, saluden a la cámara, hola. Esto hola. Se está filmando. Un saludo para mi mamá que está mirando, esto que estoy tomando es agua. Pará, le puedo mandar un saludo a mi mamá en serio porque es el cumpleaños. Dale, aprovecha ahí la cámara. Hola, mami, te re quiero. Hi, mom. Bueno, mientras ustedes, alguien que vaya encendiendo las velitas, vamos a soplar de acá la torta de Abrochen. Y yo les voy contando, nos quedó mucha data afuera, pero por ejemplo, cosas graciosas que tenía hoy, programa número 100. Entonces rastreamos un poco qué cosas pasan con el número 100. Por ejemplo, la definición de Wikipedia es que el 100 es un número natural que está antes del 99, está después del 99 y antes del 101. Así que fíjense qué buena definición. También es la temperatura a la cual hierve el agua al nivel del mar. ¿Saben que no estás a nivel del mar, necesitas otra temperatura para que hierva el agua? Bueno, después 100, por ejemplo, es la medida del pecho de Florencia Peña. Antes medía 110 y cuando era la pechocha, cuando se operó se lo dejó en 100. Así que bien la podríamos estar también festejando los 100 centímetros de pecho de Florencia Peña. Acá te tengo otra. Dicen que 100 fueron también la mayor cantidad de veces que un hombre llegó a masturbarse en un día. Al tipo terminó muriendo de insuficiencia cardíaca. Ah, mirá vos. No sé si es muy real eso. No, igual, yo conozco un par que lo superan. No, igual está bueno saberlo por las dudas. Sí, que a los 99 paro, claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por las dudas. Así que, bueno, después, por ejemplo. Antes les anticipamos que le íbamos a contar que hay un peluquero de 100 años que estuvo laburando en México y laburó hasta los 100 años. Y cuando cumplió el año 100, justamente se jubiló y estaba feliz. A ver, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Ariel Azafata. Ariel, ¿cómo andás? No podía faltar, ya eras ya el último que estaba faltando y estamos con las velitas prendidas a punto de soplar acá y festejar y cayó el llamado. Punto de soplar la vela. Sí, no le digas así que suena feo, che, caga caro con esa forma. ¿Cómo andás, Ari? ¿Todo bien? Bien, ¿qué onda? Y estamos acá ya, viste, ya tomamos el vino, ya pasaron los invitados y ya estamos, viste, ya terminando el programa y estamos ya terminando, ya estamos todos desnudos y vamos a empezar a festejar en cualquier momento. Sí, dejá de tocarme, Fede. Los felicito, saludos a todos. Che, bueno, gracias por haber acordarte, por haber estado acá presente y nada, bueno, buenísimo. Fueron los últimos que pasaron en el Abrochening Concert. Debutaron en el Abrochening Concert con imagen, ¿no? Que fue el primero que filmamos. Sí. Concert and video. Estuvo buenísimo, sí. Los videos mató, los posteamos ahí en el Facebook porque valía la pena. Sí. Sí, la verdad que escuchamos, o sea, lo invitamos a Mariam, que fue el que estuvo filmando, junto con Adela, chicos que se coparon también a hacer esto y sí, quedaron, la verdad, muy buenos. Hubo comentarios copados de todos lados y bueno, chicos. Sí, a la gente le gustó. Sí, sí, hubo buena onda. Y a Zafata te parece que también. Así que suma. Está bueno. Sí, me está escuchando todo. Sí, estamos todos. Ah, saluden, chicos. Hola. Hola, Ari. Acá está Flopo y acá está Caro. Hola, ¿cómo va? Y está Don Alejandro, pero que tiene en este momento la boca ocupada y no puede saludar. Y es mejor porque Don Alejandro es medio complicado y te puede llegar a decir cosas que no son muy agradables. Así que bueno, escúchame, Ari. Ustedes dentro de relativamente poco van a estar presentando el disco, ¿verdad? Y 17 de septiembre ahí en Sendas, en Palermo, en Bulnes. Perfecto, bueno, vamos a estar ahí de una cubriendo el show. Y ya, aparte, ¿sabes? Te digo que después que estuvieron acá en Abrochen, cuando fuimos posteando diferentes cosas y demás, hubo mucha repercusión. Lo cual vimos que hay mucha gente que está con muchas ganas de Azafata, ¿eh? Así que yo creo que ese show va a estar muy bueno. Así que vamos a estar ahí cubriendo todo lo que pase porque es imperdible, digamos. Sí, dale, vénganse. Así que va a estar ludo ahí, ¿no? Va a estar rudo. Por ahora venimos esquivándole bastante bien a la fecha de Miranda. Sí, sí, me encantó un cosa que vi por ahí por Facebook, que decía, ¡ole! Sí, o sea, ya tres, hay como una sensación de banda, ¿viste? Dos ya se pone más loco, ¿viste? Parecemos Pet Shop Boys. Claro. Bueno, por las dudas llevamos un par de bonetes naranjas. Dale. No, pero bueno, buenísimo, Ari. La verdad, bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, justo hablamos con Diego Chamorro también antes, que estuvo invitado, ya se fue, que le hablábamos también de ustedes, del nuevo disco, y nos contaba que justamente con ustedes fue que tocaron el Salón Pueyrredón, y no sé si no fue con ustedes que inauguró el tema de bandas o algo así. Nosotros debutamos en el Salón Pueyrredón. Ah, el debut de ustedes fue. Y yo no sé si habrá sido, lo que pasa es que estamos hablando capaz 2004, fue lo primero que hicimos. Claro. Y puede ser que él también haya arrancado ahí sus ciclos, digamos. Sí. Sí, mirá vos, qué loco, ¿no? Como todo, aparte todos. ¿Viste cuando terminan todos conociéndose con todos? Nada es casualidad, por algo estuvo Diego Chamorro hoy acá, por algo estuvieron ustedes antes. Así que bueno, escúchame, ya Diego estuvo invitando a todo el mundo a la fiesta Hey, que va a tocar Utopians, que sé que es banda que también a ustedes les gusta. Así que están más que invitados todos a Azafata a sumarse a venir a la Hey, que vamos a estar cubriendo y bueno, a compartir un poco el show de Utopians y demás. Buenísimo, dale, sí. Así que bueno. Bueno, Ari, muchas gracias por haber estado, por sumarte y nada, bienvenido a la familia Abrochen. Bueno, muchas gracias y felicidades de nuevo para todos, queridos, y que vayan por mucho más. Bueno, gracias, Ari. Gracias, Ari. Un abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Chau. pasaba Ariel de Azafata, bueno, han pasado... Todos quieren formar parte. Y todos quieren formar parte y forman parte, la verdad que está buenísimo. Che, quiero seguir agradeciendo, quiero seguir emocionándome. Me derrite la torta. Pero si son tortitas. Me hice tortita, como la publicidad, ¿viste que dice? Bueno, yo creo que deberíamos apagar todas las luces. Voy a... Flopo, decí algo mientras yo apago las luces. Bueno, ¿qué es lo que puedo llegar a decir mientras acá están apagando todas las luces del estudio? Dale las gracias a toda la gente que nos ha escuchado en esta gran fiesta que hemos tenido por estos 100 vuelos de Abrochen sus cinturones. Y bueno, estamos listos para soplar las velas. Para cuando vean las imágenes de la torta, es así, yo les cuento. Hay que multiplicar una vela por... ¿cuánto? ¿25? A ver cuántas velas es? son 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Ah, son. No, bueno, chicos, siempre me llevo matemáticas. Pará, toma, comete esta. No, son horribles. Gracias, Mudo. No, me quería decir una cosita. Bueno, ahí nos agregaron el MSN. Bueno, agréguennos los que están escuchando hoy por primera vez. Si quieren hacer amigos, info@abrochen.com.ar. Vamos a seguir hasta las 4 hoy día. MSN, ¿seguimos hasta las 4? Sí, seguimos. Geruch, si abrís otro vino, seguimos. ¿Seguimos? Bueno. Seguimos hasta las 4. Bueno, en fin. Chicos, tenemos que brindar, tenemos que... ¿Soplamos que todos despedirnos. Juntos? Llenamos las cubitas. ¿Soplamos? Mm. Pará. Vamos a poner el OM de Yoga Rave, de So What Project. Perfecto. Y vamos, piensen un deseo. No lo digan, piénsenlo. ¿Ya lo tienen? Lo tengo. Sí, listo. Cuando viene el segundo... Ahí se me fue, espera. Cuando viene el segundo OM, soplamos. Escuchen. ¡Apo! ¡Bravo! Falta un poco de aire en esos pulmones. ¿En qué pulmones? Yo tengo que dejar de fumar, me acabo de dar cuenta. No podíamos apagar. Bueno, no pedimos podía apagar el deseo. La vela. Chicos, gracias a todos. ¡Salud! ¡Salud! Y no podía ser de otra manera, nos despedimos con un tema de nuestra querida Amy Winehouse. ¡Chao! Hasta el miércoles que viene. Fellow, my God, hand me your stellar and fly. By the time I'm at the door, you're 10 men down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you. I go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been glad, but when I come back, oh, no. Fine. Just try to make me go to rehab. I will go, go, go. I'd rather be at home with my play. I ain't got 17 days. No, there's nothing you can teach me. But I know